Capítulo 35. El regreso de San Germán. Los acontecimientos de los primeros años del siglo XX convencieron a mucha gente que el día del juicio había llegado. Muchos cristianos y místicos anticiparon una inminente segunda venida de Cristo. En verdad, para la profecía, llegó. Anunciando la segunda venida de Jesús estaba el resucitado conde de San Germán, el misterioso agente de la hermandad del siglo XVIII, cuya actividad seguimos en el capítulo 26. Después de la relatada muerte de San Germán en 1784, él hizo entender que era físicamente inmortal. Al comienzo de la década de 1930, un hombre llamado Guy Warren Ballard declaró que San Germán había hablado con él en una montaña de California. Esta conversación dio nacimiento a una nueva e interesante rama de la hermandad, que no solo patrocinaba el regreso de San Germán sino también la reaparición de Jesucristo. Guy Warren Ballard era un ingeniero de minas. En 1930 hizo un viaje de negocios a Montes Asta en el norte de California. Ballard estaba interesado en el misticismo antes de viajar y quería usar sus horas libres en Montes Asta para desenmarañar los rumores acerca de la existencia de una rama secreta de la hermandad llamada la Hermandad de Montes Asta. Se decía que la Hermandad Asta tenía una sede secreta subterránea en el interior de la famosa montaña de California. La leyenda que había cautivado el interés de Ballard comenzó a circular antes del cambio de siglo. Rumores persistentes hablaban de moradores secretos viviendo dentro de la montaña de Asta que practicaban una profunda tradición mística. Se afirmaba que los moradores secretos eran descendientes de los pobladores del antiguo continente desaparecido de Lemuria en el Océano Pacífico. Cualquiera que sea la verdad detrás de tales leyendas, es incuestionable que Montes Asta ha sido por mucho tiempo un foco de actividad mística. Asociado con esta actividad mística ha estado un significativo fenómeno ovni. Por ejemplo, en mayo de 1931 salió en la revista Rosicrucian Digest, publicada un año después del viaje de Ballard a Asta y una década y media antes de que en los medios estuvieran popularizados los ovni, leemos la siguiente descripción de un bote volante en un artículo acerca de la mística Asta. Muchos dan testimonio de haber visto una extraña embarcación o bote que navegaba en el Océano Pacífico, entonces se elevó en la costa y navegó por el aire para descender otra vez en la vecindad de Asta. Este mismo barco fue visto varias veces por oficiales empleados de la estación de cables localizada cerca de Vancouver, y el bote ha sido visto tan al norte como las Islas Aleutianas. De acuerdo al mismo artículo, el barco no tiene velas ni chimenea. Considerando este ambiente, la experiencia de Ballard en Montes Asta toma más significación. El señor Ballard describió que cuando estaba subiendo por un lado de la montaña hizo un alto en un manantial. Al inclinarse para llenar un envase con agua, sintió como una corriente eléctrica pasaba a través de su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Vio a todos lados y detrás suyo estaba un hombre barbudo el cual aparentaba tener entre 20 y 30 años. De seguida, el extraño se presentó como el conde de San Germán. Como un resultado de este encuentro, Ballard comienza una campaña a tiempo completo para diseminar las enseñanzas del nuevo San Germán. Ballard fundó la Fundación I Am, Yo Soy, una organización con iniciación secreta y enseñanza paso por paso. Ballard afirma que se le presentó a los miembros de los más altos niveles la hermandad, bajo quienes fue fundada I Am. Los relatos de Ballard hablan de sus experiencias con San Germán en forma tan extraordinaria, que mucha gente los toma como fantásticos y se burlan de ellos. Es sorprendente que cuando ponemos a un lado las interpretaciones que el mismo Ballard y sus críticos dan a sus experiencias, encontramos que su historia presenta una imagen no solo consistente con el resto de la historia que hemos estado viendo, sino que añade afirmaciones notablemente nuevas, con abundantes consecuencias sobrecogedoras para nuestro propio tiempo. Los primeros encuentros entre Ballard y San Germán se llevaron a cabo en agosto y octubre de 1930. Durante los primeros encuentros, San Germán dio a tomar a Ballard un líquido, el cual causaba una fuerte reacción física y hacía que Ballard estuviera fuera del cuerpo. Este mismo fenómeno fuera del cuerpo es declarado con frecuencia por gente que toma drogas. Después de beber este líquido en varias ocasiones, Ballard dijo que podía salirse del cuerpo sin la bebida. Este testimonio es consistente con otras evidencias que indican que una vez que una persona aprende a salir del cuerpo, puede ser fácil hacerlo otra vez. Ballard alega que mientras estaba en alguno de sus estados fuera del cuerpo, San Germán, quien también estaba fuera del cuerpo, lo llevó a muchos lugares importantes. Uno de los lugares fue una montaña en Teton Range, Wyoming. Una montaña que Ballard llama Teton Royal. De acuerdo a Ballard, había una entrada a un túnel sellado cerca de la cima de la montaña, que conducía a un ascensor. El ascensor llevaba a sus ocupantes a un local 2.000 pies hacia abajo dentro de un complejo subterráneo de enormes salas, espacios de almacenamiento y minas. En uno de los grandes salones subterráneos, Ballard declara haber visto el símbolo del ojo que lo ve todo en una pared. Había también una gran máquina, la cual describe Ballard como un disco de oro, de no menos de 20 pies de diámetro. Rellenándolo de tal forma que las puntas tocaban la circunferencia, había una resplandeciente estrella de 7 puntas compuesta totalmente de diamantes amarillos, una masa sólida de dorada luz brillante. Alrededor del disco principal habían 7 discos pequeños, los cuales Ballard dio un significado simbólico. Sin embargo, Ballard rápidamente reveló que su gran máquina no era un mero símbolo. Como supe más tarde, en ciertas ocasiones y para propósitos especiales, los grandes seres cósmicos vierten a través de esos discos sus poderosas corrientes de fuerzas. Grandes seres cósmicos fue el término usado por Ballard para designar los líderes en los más altos escalones de la hermandad. En sus escritos, Ballard declara que algunos de los grandes seres cósmicos de la hermandad son de origen extraterrestre. Ballard estaba diciendo que las corrientes de fuerza emitidas por la máquina estaban dirigidas hacia la humanidad de la Tierra. ¿El propósito? Esta radiación afecta los 7 centros ganglionares, centros nerviosos fuera del cerebro y la médula espinal, dentro de cada cuerpo humano en nuestro planeta, así como a toda la vida vegetal y animal. Esta es una asombrosa declaración, porque esto significa que una poderosa electrónica estaba siendo usada por los grandes seres cósmicos de la hermandad para afectar el sistema nervioso de los humanos en gran escala. De acuerdo a una revista de la Fundación IAM, el propósito de la radiación era la alteración del comportamiento de la persona, diseñada para consumo y purificación del vórtice de fuerza producido por la actividad discordante y viciosa de la humanidad. La idea de modificar el comportamiento mediante radiación electrónica, por lo menos no es tan absurda. En años pasados recientes, la Unión Soviética ha estado desarrollando y usando máquinas electrónicas tranquilizantes para afectar el comportamiento de grandes poblaciones. Tales equipos también han sido propuestos en los Estados Unidos para usarlos en salones de clases. Discutiremos esos instrumentos en un capítulo posterior. Aunque el propósito alegado para la máquina de radiación de Royal Teton era el de reducir la actividad discordante de la humanidad, tal radiación realmente podría tener efectos adversos a largo término debido a que las emanaciones son efectivamente irritantes para el sistema nervioso central, aunque causen una sedación superficial, efecto sedante. Es irónico quizás, que en menos de una década después de los escritos de Ballard, estalló en el mundo uno de los conflictos más sangrientos de su historia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Es que la máquina de los grandes seres cósmicos no funcionó? ¿O sí? En su primer libro, Ballard declara haber visitado 4 locales subterráneos secretos totalmente, 2 de ellos mientras estaba fuera del cuerpo y 2 por medios humanos corrientes. Asombrosamente, cada local correspondía a una región en la cual existía en los comienzos de la historia, una civilización mayor devota de los dioses custodios. El sitio de Teton coincide con las antiguas civilizaciones de Norteamérica. Un local subterráneo similar en Sudamérica coincide con la civilización inca de ese continente. Un viaje por barco y luego en automóvil terminó en una escala de un reputado sitio subterráneo en la península arábica que se corresponde con las antiguas civilizaciones egipcia y mesopotámica. La cuarta localidad en las montañas sobre la ciudad de Darjeeling en la India, corresponde a las antiguas civilizaciones del subcontinente indio. Las localidades subterráneas eran declaradamente muy extensas y servían a numerosas funciones. Además de las instalaciones de los equipos electrónicos, se dice que las galerías estaban llenas con enormes cantidades de metales preciosos y joyas. Esto es interesante debido a que sabemos que la mayoría de las antiguas civilizaciones que veneraban a los dioses custodios, regularmente hacían sustanciales ofrendas en oro, plata, joyas y otros minerales preciosos a sus adorados dioses. Ballard alegaba que los tesoros vistos por él venían de alguna de aquellas civilizaciones. En estos almacenes, el oro de los continentes perdidos está depositado de muy la Atlántida, antiguas civilizaciones del Gobi y del desierto del Sahara, Egipto, Caldea, Babilonia, Grecia, Roma, otros 2 más. Los historiadores generalmente asumen que las antiguas ofrendas iban a la clase sacerdotal. Sin embargo, si tomamos en serio la existencia de los dioses custodios, es muy probable que los dioses realmente cargaron con la materia prima. El testimonio de Ballard indicaría que una gran parte de las piedras preciosas y metales eran almacenados por los dioses en subterráneos inaccesibles localizados en toda la Tierra, quizás para ayudar a financiar las actividades custodias y mantener funcionando la hermandad corrupta. Los metales y piedras preciosas son enormemente caros debido a su escasez artificial. Cuando Cecil Rhodes desarrolló su casi monopolio con las minas de diamantes en Sudáfrica, logró mantener altos los precios, creando un rígido canal de comercialización mediante el cual vendía sus diamantes. Todavía hoy, así funciona el comercio del diamante. De acuerdo a Ballard, los maestros ascendidos de la hermandad intentan mantener escasos los metales y piedras preciosas. Dice Ballard. Si todo este oro pudiera ser liberado hacia la actividad exterior del mundo, podría obligar a un reajuste repentino, en cada fase de la experiencia humana. En el presente, no forma parte del buen juicio. Se dice que San Germán estableció que la enorme cantidad de oro y tesoros sería liberado en el mundo externo cuando la humanidad haya sobrepasado su desenfrenado egoísmo. La consecuencia es que esos minerales y gemas existen en cantidades suficientes en la Tierra como para causar una dramática caída en su valor si fueran liberados dentro del dominio público. Una consecuencia más es que ellos lo han acumulado y hecho escaso para proteger la riqueza de la hermandad. Si verdaderamente existen los tesoros, entonces la hermandad es un poder económico bastante grande oculto en la Tierra. De acuerdo a Ballard, esta economía escondida puede existir y ha sido usada para influir en las actividades humanas. Durante su gira por la localidad de Teton, San Germán le dijo a Ballard: «Nadie en este mundo nunca acumuló una gran cantidad de riqueza sin la ayuda y radiación de algunos maestros ascendidos. Hay ocasiones en las cuales individuos pueden ser usados como un foco de gran riqueza para un propósito específico, y en tales casos gran poder adicional es irradiado a ellos para que por su intermedio, ellos puedan recibir ayuda personal. Tal experiencia es una prueba y oportunidad para su crecimiento». Es completamente cierto que la riqueza ha estado concentrada en una pequeña minoría. También es verdad que muchos de los miembros de esa minoría se han afiliado a la red mística de la hermandad, a través de la historia. El problema con este estado de cosas no sería el estricto control de la riqueza. Sería que este control con mucha frecuencia tiene que ser usado para engendrar la guerra y la degradación espiritual. Durante sus viajes a las presuntas localidades subterráneas, a Ballard se le señaló algunos aparatos tipo radio. Unos de tales aparatos podía ciertamente sintonizar las conversaciones que se llevaban a cabo en varias partes del mundo, incluyendo aquellas que se efectuaban en las oficinas del Banco de Inglaterra. Como recordaremos, el Banco de Inglaterra fue una de las primeras instituciones fundamentadas en el sistema de papel moneda inflacionario. Este sistema fue en gran parte creación de los místicos y revolucionarios afiliados con la red de la hermandad. El Banco de Inglaterra ha seguido siendo centro principal de este sistema hasta el día de hoy. La pretendida capacidad de la estación de escucha de los maestros ascendidos de Ballard es, por lo tanto, notable, porque podría indicar un monitoreo directo de un banco central principal del sistema internacional de papel moneda, por la más alta jerarquía de la hermandad. Esto llega a ser todavía más interesante en el siguiente capítulo, cuando consideremos la ayuda que el director del Banco de Inglaterra, Montage Norman, dio a Adolfo Hitler y al movimiento nazi alemán durante mucho del tiempo en que el entrometido electrónico estaba en funcionamiento, según se dijo. Al principio de este libro, anotamos la destrucción en gran escala de los irreemplazables registros históricos y religiosos en los hemisferios oriental y occidental por fanáticos cristianos. De todas formas, los historiadores han sido capaces de reconstruir mucho de la historia. Pero, ¿es completa esta historia? De acuerdo al señor Ballard, no la es. La humanidad perdió registros adicionales cuando líderes de la hermandad deliberadamente sacaron y escondieron escrituras. El señor Ballard declara que vio algunos de esos trabajos históricos antiguos dentro del complejo subterráneo de la montaña, que está al norte de Parjelín en la India. Él añade que los registros no serían liberados a la raza humana hasta que los maestros ascendidos así lo ordenaran. Esos registros no serán sacados y puestos en uso del mundo exterior en el presente tiempo, debido a la falta de crecimiento espiritual y de comprensión de la gente. La raza tiene inquietud y sentido crítico, por lo que es una actividad muy destructiva. Los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca siempre han previsto tales impulsos destructivos y han apartado todos los registros importantes de cada civilización y los han guardado, dejando a los menos importantes para que fueran destruidos por los impulsos viciosos de los vándalos. Si eso es verdad, lo señalado arriba es una asombrosa admisión. La falta de crecimiento espiritual de la humanidad ha sido causada por muchas de las organizaciones a las cuales pertenecen esos presuntos maestros ascendidos. Fue la hermandad la que convirtió el conocimiento espiritual en símbolos incomprensibles, misterios inalcanzables, ritos supersticiosos, apocalipticismo salvaje y todas las demás enfermedades derivadas de todo esto. En tales circunstancias, no es sorprendente que los seres humanos experimentasen inquietud y sentimiento crítico. La solución de ocultar la sabiduría, en verdad que no podría corregir aquellas deficiencias humanas. Una solución así solo puede profundizar el problema. La confesión de que importantes registros deben estar escondidos para prevenir su destrucción, es espuria. En los días de Ballard, la impresión del libro será ya un arte bien establecido. Cualquier registro importante puede ser fácilmente duplicado y producido en masa con los originales seguramente archivados en otra parte. Si realmente tales registros escondidos existiesen, debemos concluir que el único propósito es mantener a la humanidad ignorante del pasado. El movimiento Ayán creado por Ballard predicaba una filosofía del día del juicio y un fuerte anticomunismo. A pesar de los ataques de la prensa y del gobierno de los Estados Unidos, el movimiento Ayán atrajo una gran cantidad de partidarios en los finales de los años 30 y principio de los 40. Ayán enseñaba que el comunismo era el real mal en el mundo y que pronto sería destruido por los maestros ascendidos. Extrañamente ninguna mención fue hecha del nazismo, el cual crecía rápidamente en Alemania en esos tiempos. Los maestros ascendidos y sus seguidores eran claramente criaturas políticas. Según Ballard, los miembros de la hermandad estaban profundamente involucrados en organizaciones policiales y de espionaje en la década de los 30. Los miembros de la hermandad supuestamente servían en el servicio secreto americano y Ballard declaró que había encontrado agentes del servicio secreto francés, Organización Nacional de Inteligencia Francesa, que eran miembros de la hermandad y quienes se llamaban entre sí, Hermanos de la Luz. Como si la reaparición de San Germán no fuera suficiente, el movimiento Ayán presentó otro portavoz más distinguido, Jesucristo. Jesús fue un protagonista huésped de Nueva York el 24 de octubre de 1937. Y de Oakland, California, el 15 de febrero de 1939. Si este Jesús fue realmente una persona que proclamaba ser Cristo o simplemente el Señor o la Señora Ballard actuando como médium para canalizar la voz del Espíritu de Jesús, yo no soy capaz de descubrirlo. Lo que esto pudo haber sido. Puedo presentar respetuosamente esto como una auténtica segunda venida de Jesús tal y como las religiones siempre lo habían ofrecido. Esta segunda venida de Jesús en los años 30 fue patrocinada por la misma red de la hermandad que había auspiciado y traicionado a Jesús siglos antes y que continuaba manteniendo vivas las enseñanzas apocalípticas prediciendo desde entonces el regreso de Jesús. Naturalmente que esta novedosa segunda venida no resultó en los 1000 años de paz y salvación espiritual. Concretamente, ayudó a colocar el piso para la Segunda Guerra Mundial. El movimiento Ayán murió muy rápidamente después de haber alcanzado la cumbre en los años 40. Actualmente es bastante pequeño. Nunca ganó el seguimiento y la influencia que alcanzaron muchas otras ramas de la hermandad. Para mucha gente, la Fundación Ayán es algo así como una curiosidad, gobernada por personas retiradas principalmente. En verdad, Ayán no es importante para nosotros por lo que es hoy, sino por lo que fue en los años 30 y 40. Fue la Fundación Ayán de Ballard la evidente mezcolanza de un curandero espiritual ofreciendo un elixir hecho en casa para la gente que está buscando un rayo de esperanza en un mundo sombrío. ¿Ballard realmente encontró a alguien esa tarde de 1930 sobre Mount Shasta? ¿Fue Ayán simplemente un pedazo de una juerga mística deslumbrante programada para hacer dinero por la familia Ballard, como lo han sostenido los críticos? ¿O el señor Ballard, con sus relatadas experiencias, ofrece un extraño vislumbre dentro de las actividades de la hermandad en el siglo XX? Es una lástima que el señor Ballard no esté aquí para hacer sus confesiones. Capítulo 36. El universo de piedra. La gente no muere por los negocios, sino solo por los ideales. Adolfo Hitler en Mein Kampf. San Germán y Jesús no fueron los únicos mesías aparecidos en los años 30 que trajeron promesas de una inminente utopía. Otro mesías estaba ganando una gran cantidad de seguidores en Alemania. Su venida se decía que era el comienzo del milenio. Usando uno de los más importantes símbolos de la hermandad, la esvástica, ese mesías alemán se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, por supuesto, fue un hombre pomposo con un bigote estilo brocha que llegó a ser un dictador absoluto en Alemania e instigador de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y su entorno se verían cómicos hoy en día si no hubiera sido por su comportamiento lunático tan trágico. Durante su juventud, antes de subir al poder, Hitler vivía en Viena. Un amigo de Hitler durante este periodo era Walter Johannes Stein. Durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Stein llegó a ser asesor del primer ministro inglés, Sir Winston Churchill. Mucho de lo que el doctor Stein había dicho acerca de la vida pasada de Hitler encontró camino en un libro titulado La lanza del destino, por Trevor Ravenscroft. La lanza del destino dice que Hitler había sido un devoto del misticismo durante su afligida pobreza en sus días de Viena. Entre 1909 y 1913, cuando Hitler estaba en sus tempranos veintes, estaba plenamente convencido que había logrado los más altos niveles de conciencia mediante drogas. Hitler hizo un penetrante estudio del ocultismo medieval y su ritual mágico, discutiendo con él, Stein, la extensión completa de la lectura política, histórica y filosófica a través de la cual formuló lo que fue más tarde el Weltanschauung Nazi, un concepto especial de la historia humana. En su autobiografía, Mein Kampf, Mi lucha, Hitler afirmó la importancia de este periodo en la formación de sus ideas. Hitler no desarrolló sus ideologías en el vacío. Uno de su más influyente mentor fue el propietario de una librería vienesa llamado Ernst Precht. El doctor Stein describe a Precht como un hombre de aspecto maligno con apariencia de sapo. Precht era devoto del misticismo germánico que predicaba la venida de la superraza aria. Hitler frecuentaba el negocio de Precht y empeñaba libros cuando necesitaba dinero. Durante aquellas visitas, Precht adoctrinaba a Hitler en misticismo germánico y con esto estimulaba a Hitler en el uso de drogas alucinógenas como instrumento para lograr la iluminación mística. Cuando esto se producía, Precht era socio de un hombre llamado Guido von Liszt. Este era miembro fundador y figura dirigente de una logia oculta, la cual usaba en sus rituales una esvástica en lugar de una cruz. Antes de caer en desgracia y forzado a abandonar Viena, von Liszt había ganado una gran audiencia por sus escritos místicos alemanes. Hitler se convirtió en miembro de esta audiencia por intermedio de Precht. Antes, en el cuarto de su hotelucho vienés, el joven Hitler ávidamente se consumía e impregnaba por medio de exposiciones de libros y panfletos en el destino místico de Alemania y la llegada de la superraza aria. De acuerdo a algunos de aquellos folletos, los arios fueron creados por una superraza extraterrestre de gigantes. Hitler se convirtió en un ferviente creyente de aquellas ideas mientras vendía acuarelas en la calle para soportar su magra existencia y para pagar por su iluminación inducida con drogas. La noción de que Hitler era un drogadicto en su juventud buscando la iluminación mística mediante químicos no sería sorprendente. Las drogas fueron un factor mayor en la conformación de la personalidad de Hitler. Este permaneció como consumidor de poderosos narcóticos durante toda su vida. De acuerdo a los diarios del médico personal de Hitler, Dr. Theodor Morell, los cuales figuran en el Archivo Nacional de los Estados Unidos, el dictador alemán fue reiteradamente inyectado con varios calmantes, sedantes, estricnina, cocaína, un derivado de la morfina y otras drogas durante los 4 años completos de la Segunda Guerra Mundial. La filosofía mística tan ansiosamente adoptada por el joven Hitler fue la misma que había ya afectado profundamente al Kaiser y otros líderes alemanes. En efecto, Houston Stuart Chamberlain, el místico que había influenciado tanto al Kaiser, años más tarde declaró a Hitler el profetizado Mesías alemán. El 25 de septiembre de 1925, el diario nazi Volkischer Beobachter celebró el 70 aniversario de Chamberlain y declaró a su obra Las fundaciones del siglo XX, como el evangelio del movimiento nazi. Como recordamos, el Kaiser consideraba el mismo libro como un enviado de Dios. La carrera política de Hitler comienza como soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló esta guerra, Hitler se alistó. Él seguía muy involucrado en el destino místico de Alemania y continuó reflexionando sobre la cuestión aria mientras luchaba en los campos de batalla. Esto lo hizo muy antipático a sus compañeros soldados, quienes siempre estaban más interesados en la comida, mujeres, permisos y en el final de la guerra que todos detestaban. Por el contrario, Hitler floreció en el ambiente demoledor de la guerra y se distinguió como soldado. Ganó la más alta condecoración que un soldado de su rango, caporal, pudiera obtener, la Cruz de Hierro en su primera clase. Casi 2 meses después de haber sido condecorado con la Cruz de Hierro, Hitler fue cegado por gas de mostaza durante una batalla. Fue llevado al hospital militar de Pasewalk en el norte de Alemania, donde fue erróneamente diagnosticado como si sufriera de histeria psicopática. Los síntomas fueron causados probablemente por el gas mostaza. En consecuencia, Hitler fue puesto al cuidado de un psiquiatra, el doctor Edmund Foster. Exactamente qué le hicieron a Hitler mientras estaba bajo el cuidado del doctor Foster se desconoce, debido a que años más tarde, en 1933, la policía secreta de Hitler, la Gestapo, reunió todos los archivos psiquiátricos relacionados con el tratamiento de Hitler y los destruyeron. El doctor Foster cometió suicidio ese mismo año. El misterio de lo que hicieron a Hitler en Pasewalk se profundiza más por las declaraciones del mismo Hitler. De acuerdo a Hitler, mientras estaba en el hospital experimentó una visión de otro mundo. En esta visión, Hitler habló de la necesidad que tenía de recuperar su vista para poder llevar de nuevo a la gloria a Alemania. El latente antisemitismo de Hitler, que ya había sido sembrado por sus lecturas místicas en Viena, emergió en Pasewalk. ¿Qué sucedió en ese hospital? En una perspicaz pieza de trabajo de detective publicada en la revista Historia de Infancia Trimestral, el psicohistoriador Dr. Rudolf Binion sugiere que las visiones de Hitler pueden haber sido inducidas por el psiquiatra Edmund Foster, como un medio para ayudar a Hitler a recuperarse de la ceguera. Las creencias místicas de Hitler eran bien conocidas y pudieron realmente surgir en sus entrevistas psiquiátricas. Cita el Dr. Binion un libro terminado en 1939, titulado Der Argensauge, donde el autor relata una historia sutilmente ficticia acerca de un hombre, A.H., quien es internado en el hospital Pasewalk para cuidados psiquiátricos. A.H. declara que ha sido afectado por gas mostaza. En Pasewalk, el psiquiatra en el cargo, deliberadamente induce ideas visionarias en la mente del histérico A.H., con el fin de efectuar la curación. La curación milagrosa tiene éxito y años más tarde, en el verano de 1933, el psiquiatra intenta enviar el archivo del tratamiento al exterior para mantenerlo fuera de las manos de la Gestapo. En su artículo, el Dr. Binion afirma que el psiquiatra de Hitler, Edmund Foster, había estado en el exterior, en París, en ese verano, y supone el Dr. Binion que Foster puede haber revelado el caso del tratamiento de Hitler a alguien en esta oportunidad, y el resultado fue el libro de Der Argensauge. Foster también puede haber sido la persona que reveló que otros 2 nazis de muy alto rango, Bernhard Rust, ministro de Educación prusiano y hermano de Hermann Göring, tenían historias médicas de problemas mentales severos. Rust fue un psicópata certificado y Göring fue un antiguo adicto a la morfina. Después de la salida de Hitler de Pasewalk en noviembre de 1918, viajó directamente a Múnich. Se quedó en el ejército y en abril de 1919 se le asignaron tareas de espionaje. Acababa de suceder una revolución comunista en el sur de Alemania y se habían declarado en República Soviética una vez que colapsó el gobierno regional. Hitler fue uno de los soldados espías seleccionado para circular dentro y penetrar a los soldados procomunistas en Múnich, y lograr identificar a sus líderes. Cuando se movió una fuerza militar de la República Alemana desde Berlín y aplastó la rebelión, Hitler caminó entre las filas de los soldados capturados y señaló a los cabecillas. Los soldados alemanes que fueron identificados por Hitler se les sacó aparte para su inmediata ejecución sin juicio. Hitler observaba cómo muchas de sus víctimas eran colocados delante del paredón y fusilados. El comportamiento estelar de Hitler en Múnich le valió el ascenso. Fue asignado para el altamente secreto departamento político del Distrito Comando del Ejército. La nula unidad no aceptaba la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y por esto, asesinó a algunos de los líderes alemanes que habían negociado la rendición del país. Un líder prominente del comando del distrito fue el capitán Ernst Röhm. Röhm era soldado profesional que servía de enlace entre el Distrito Comando y los industriales alemanes que estaban dando directamente fondos al Distrito Comando para combatir el comunismo. El capitán Röhm y muchos otros miembros del Distrito Comando eran miembros de una organización mística conocida como la Sociedad Thule. La Thule creía en la super raza aria y predicaba la venida de un mesías alemán, que conduciría a Alemania a la gloria y a una nueva civilización aria. En Spear of Destiny, supimos del Dr. Stein que el grupo de Thule era financiado por algunos de los mismos industriales que apoyaban al Distrito Comando. La Thule era también apoyada directamente por el alto comando alemán. Muchos de los asesinatos perpetrados por el Distrito Comando puede que hayan sido inspirados por la Thule. Según el Dr. Stein, la Thule era una sociedad de asesinos. Mantenía una corte secreta y condenaba gente a muerte. Es probable que muchas de las víctimas ejecutadas por el Distrito Comando habían sido previamente condenadas en la corte secreta de la Thule. Por ejemplo, el director de la policía de Múnich, Frank Gudner, era un declarado miembro del círculo más íntimo de la Thule. Posteriormente llegó a ser el ministro de Justicia del Tercer Reich o Tercera República. Después de unirse al Distrito Comando, el caporal Adolfo Hitler se hizo buen amigo de Ernst Röhm. Fue Röhm quien llevó a Hitler a ver a Dietrich Eckart, un adicto a la morfina que encabezaba la sociedad Thule alemana. Röhm tenía un propósito arreglando esta reunión. Él sentía que Hitler poseía un fuerte potencial de liderazgo y que era el hombre que la Thule estaba buscando. Eckart estuvo de acuerdo y la carrera de Hitler fue lanzada como el nuevo mesías alemán. El vehículo usado por Hitler para ganar poder político fue una pequeña organización socialista conocida como el Partido Alemán de los Trabajadores. En septiembre de 1919, Hitler fue enviado por el Distrito Comando para asistir a un mitin del partido. Hitler subsecuentemente fue invitado por el partido a unírsele y en un año se convirtió en el líder del partido. En una reunión del partido en 1920, realizada en una cervecería de Múnich, Hitler anunció que el Partido Alemán de los Trabajadores iba a cambiar de nombre por el de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o resumiendo, Partido Nazi. En Mein Kampf, Hitler anuncia que había tomado la grave decisión de abandonar el Distrito Comando con el fin de integrarse al Partido Alemán de los Trabajadores. Muchos historiadores dudan fuertemente que Hitler haya dejado el Distrito Comando, y creen por el contrario que el Partido Alemán de los Trabajadores fue el vehículo usado por el Distrito Comando para encubrir más su brazo político. Hay buena evidencia que soporta esta conclusión. Ernst Röhm, el mentor de Hitler en el Distrito Comando, había ingresado ya y comenzado a formar el Partido Alemán de los Trabajadores antes de que Hitler fuera miembro. Röhm ayudó enormemente a Hitler en la transformación del Partido Alemán de los Trabajadores en un instrumento político de Hitler. Röhm creció con el novato Partido Nazi y más tarde fue el líder de la organización Nazi SA, mejor conocida como los Camisas Pardas. El líder de Thule, Dietrich Eckart, quien estaba estrechamente ligado también a los líderes del Distrito Comando, se hizo jefe de editores del periódico nazi, Volkischer Beobachter. De ninguna manera Hitler había abandonado a sus amigos del Distrito Comando. Todos ellos estaban trabajando para transformar el Partido Alemán de los Trabajadores en el Partido Nazi. La Thule probablemente fue la más importante organización mística detrás de la formación del nazismo. Esta no fue la única. Otra fue la Sociedad Brill, cuyo nombre se derivó de un libro de Lord Bulwer Lytton, un Rosacruz inglés. El libro de Lytton relata la historia de una super raza aria llegando a la Tierra. Uno de los miembros de la Sociedad Brill fue el profesor Karl Haushofer, un antiguo empleado de la inteligencia militar alemana. Haushofer había sido un mentor para Hitler, como también para el especialista en propaganda de Hitler, Rudolf Hess. Hess había sido asistente de Haushofer en la Universidad de Múnich. Otro miembro de Brill fue el segundo hombre de más poder en el partido nazi, Heinrich Himmler, quien llegó a ser la cabeza de la temida SS y la Gestapo. Himmler incorporó la Sociedad Brill al Buró Oculto Nazi. Otro grupo místico fue la Sociedad Edelweiss, el cual predicaba la venida de un mesías nórdico. El dictador financiero nazi, Hermann Göring, llegó a ser un miembro activo de la Sociedad Edelweiss en 1921 mientras vivía y trabajaba en Suiza. Göring creía que Hitler era el mesías nórdico. El nazismo fue claramente algo más que un movimiento político. Fue una poderosa facción nueva de la hermandad empapada en sus símbolos y creencias. El emblema escogido para representar al partido nazi fue la esvástica, un importante símbolo de la hermandad desde la antigüedad. Hitler no solo fue proclamado mesías político sino también mesías religioso, cuya venida señalaba la culminación de las filosofías apocalípticas expuestas por los grupos místicos alemanes. La venida de Hitler era para anunciar la República de Mil Años. un milenio en el cual la humanidad sería purificada y alcanzaría su mayor estado de existencia. El nazismo fue una filosofía religiosa a custodio así como una ideología política. En un discurso que pronunció Hitler en el mitin nazi de Nuremberg en 1934, dijo refiriéndose al partido, que su imagen total será como una orden santa. ¿El brutal partido nazi como una orden santa? Tomada en retrospectiva, la idea sería risible, hasta que nos damos cuenta que esta no sería la primera vez en la historia en que una orden santa es la responsable de atrocidades en masa. Los dominicos, quienes gobernaban la Inquisición católica durante la Edad Media, fueron otro ejemplo. La Segunda Guerra Mundial transcurrió entre 1939 y 1945. Ocasionó una terrible pérdida de vidas humanas. Muchas de estas pérdidas fueron el producto de las más horribles de las realizaciones de los nazis, el sistema masivo de campos de concentración alemanes en los cuales murieron 11 millones de personas. 6 millones de víctimas fueron judíos. Por este tiempo de la historia, los campos de concentración se habían puesto de moda en algunos países, comenzando por los británicos en África, continuando con los bolcheviques en Rusia, siguiendo con los campos de internados americanos para japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial y aquellos que se hundían en sus más bajos niveles de barbaridad en la Alemania nazi. La mayoría de la gente sabe de la existencia de los campos de concentración nazis por sus cámaras de gas, sus horripilantes experimentos con humanos y por la deliberada muerte de presos por hambre. Los campos formaban una parte de la llamada solución final de los nazis. La solución final no solo fue un intento para purificar racialmente a la raza humana mediante la exterminación física de todos los judíos y otros indeseables. Este fue el comienzo del esfuerzo obedeciendo un plan económico premeditado. Como en Rusia, los campos de concentración nazis fueron diseñados para que operaran con mano de obra esclava proporcionada por los campos. El infame campo de Auschwitz, por ejemplo, fue construido cerca de una enorme planta industrial para procesamiento de petróleo y caucho. La intención de la solución final era destruir a los no arios, de quienes los nazis pensaban que eran mutantes humanos, reduciéndolos al mínimo común denominador, o sea que, los presidiarios de los campos de concentración eran unidades económicas baratas obligados a trabajar a su límite máximo mientras morían lentamente de hambre. Después de muertos, los componentes físicos de sus cuerpos eran casi siempre usados para otros propósitos. Las dentaduras de oro eran extraídas y enviadas a la tesorería alemana. El cabello humano muchas veces lo tejían en frazadas. Hasta la piel humana era modelada en lámparas y otros artículos decorativos. El sistema de campos de concentración alemán redujo a los seres humanos literalmente, casi al nivel de un rebaño de ganado. La mayoría de las fábricas alimentadas por la mano de obra de los campos pertenecían al gigantesco combinado químico, industrial alemán denominado IG Farben. En efecto, una de las subsidiarias de Farben manufacturaba el gas venenoso usado en las cámaras de gas de los campos de concentración. Hay un extraordinario libro de Joseph Working llamado El crimen y castigo de IG Farben, donde se da testimonio de cómo las compañías filiales de Farben en combinación con la SS nazi manejaban el gran negocio de las fábricas adyacentes a los campos de concentración. El libro del señor Borkin reproduce un asiento de contabilidad del negocio entre la SS y Farben en la cuenta de nómina del trabajo de prisioneros en un campo de concentración. El asiento está hecho a mano y establece con precisión la cifra del precio de la labor esclava de una forma muy comercial. Cuando la guerra terminó, 24 altos ejecutivos de IG Farben fueron acusados de crímenes contra la humanidad en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. A los pocos ejecutivos de Farben, entre los que fueron acusados de esclavistas y crímenes en masa por su participación en el gobierno del sistema de campos de concentración, se les sentenció a penas muy leves. A Otto Ambros, un experto en gases venenosos y miembro de la dirección ejecutiva de Farben, se le sentenció solo a 8 años de prisión, y a Heinrich Wetefisk se le impuso una pena de 6 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el combinado industrial Farben fue reestructurado con diferentes nombres y continúa siendo un gigante multinacional hoy en día. La organización nazi que supervisaba el sistema de campos de concentración era la Schutzstaffel SS. La SS era una despiadada organización de inteligencia militar gobernada por un criador de pollos transformado en policía llamado Heinrich Himmler. Himmler, como muchos otros altos nazis, era devoto del misticismo alemán. Ya hemos mencionado anteriormente en este mismo capítulo su pertenencia a la sociedad Briol. Himmler gobernaba la SS como una sociedad secreta con iniciaciones. los miembros de la SS eran instruidos en la tradición mística que incluía un catecismo donde se decía que Hitler había sido enviado al pueblo alemán por Dios. Se le enseñaba simbología mística también, con especial énfasis sobre el oculto significado de la esvástica. Himmler soñaba con que la SS construiría las fundaciones de la nueva utopía aria. Aquellos admitidos dentro de la SS eran, por supuesto, solo los de la más pura raza aria. Como organización de élite, la SS tenía una enorme autonomía. Aunque Himmler seguía personalmente leal a Hitler al creer que Hitler era el Mesías, numerosos historiadores están de acuerdo que en muchos aspectos Himmler era tan poderoso y verdaderamente tan temido como el mismo Hitler. El sueño de Himmler era crear una nación totalmente independiente en Burgundy, Francia, gobernada enteramente por la SS y bajo los principios de la SS. La meta de Himmler era hacer de su nación SS la envidia del mundo. La autonomía de la SS era también aparente de la financiación que de ella hacían importantes industriales alemanes. Uno de estos contribuyentes fue por supuesto IG Farben. Otros incluían las filiales alemanas de las norteamericanas ITT y General Electric. Como fue verdad para el antiguo Distrito Comando, esta contribución directa posibilitó a la SS actuar fuera de compromiso con los fondos del Gran Partido Nacional. También permitió a los industriales mantener una influencia más directa dentro de las actividades de la SS. El nazismo y todas sus atrocidades nunca hubieran sucedido sin el apoyo de la Fraternidad Bancaria Alemana. La banca, la industria y el gobierno estaban tan íntimamente entretejidos en la Alemania nazi como lo están en casi toda la nación actualmente. En Alemania muchos banqueros ocupaban puestos de gerencia en otras compañías, una de las cuales era IG Farben. Por ejemplo, Max y Paul Warburg, quienes dirigían grandes bancos en Alemania y en los Estados Unidos, y quienes incidentalmente habían contribuido fuertemente al establecimiento del sistema de reserva federal en los Estados Unidos, eran directores de IG Farben. Por otro lado, H. A. Metz, de IG Farben, era un director del Banco de Manhattan, el cual era un banco de Warburg en los Estados Unidos que más tarde llegó a integrarse al Chase Manhattan Bank dirigido por la familia Rockefeller. Un director de IG Farben americana fue C. M. Chell, quien también era director del Banco de la Reserva Federal de New York y del National City Bank. Más significativamente, Hermann Schmidt, presidente de IG Farben en Alemania, había servido al Bureau del Deutsche Bank y al Bank for International Settlement. Como recordamos, el Bank for International Settlement fue el ápice de la comunidad internacional de bancos centrales y del entrelazado sistema de papel moneda inflacionario. Schmidt fue uno de los pocos ejecutivos de Farben sentenciado a prisión en Nuremberg. Recibió sentencia de 10 años. Quizás el más sorprendente apoyo para Hitler en la fraternidad de la banca internacional vino del director del Banco de Inglaterra, Montague Norman. Por supuesto que Inglaterra era un enemigo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según el libro del Dr. Kigley, Tragedy and Hope, Mr. Norman era el comandante en jefe del sistema de control bancario durante su gobierno del Banco de Inglaterra desde 1920 hasta 1924. Dice el Dr. Kigley. Muchas personas ricas e influyentes como Montage Norman y Henry de Terin, propietario de la Shell Oil, dirigían la atención del público hacia el peligro del bolchevismo mientras mantenían una actividad neutral o favorable al nazismo. Aparentemente Montage Norman sentía más que una mera neutralidad hacia el nazismo. De acuerdo a una historia publicada el 3 de noviembre de 1938 en un diario de Chicago. En la primavera de 1934, un selecto grupo financiero de la City, Londres, se reunió con Montage Norman en el edificio sin ventanas del Banco de Inglaterra en Threadneedle Street. Entre los presentes estaba Sir Alan Anderson, socio de Anderson Green & Company. Josie Stamp, presidente de LMS Railway System. Edward Shaw, presidente de P&O Steamship Line. Sir Robert Kindersley, un socio en Ambrose Bros. C.T. Tiarks, cabeza de J. Schroeder Company. Pero ahora un poder nuevo era establecido sobre el horizonte político de Europa, llamado Alemania nazi. Hitler habla decepcionado a sus críticos. Su régimen no era una pesadilla temporal sino un sistema con un buen futuro y Mr. Norman recomendó a sus directores incluir a Hitler en sus planes. No hubo oposición y se decidió que Hitler podría tener ayuda encubierta desde la sección financiera de Londres hasta que Mr. Norman hubiese conseguido poner suficiente presión sobre el gobierno para que abandonara su política profrancesa por una prometedora orientación proalemana. El Banco de Inglaterra continuó apoyando a Hitler aún después que el dictador nazi se embarcó en su programa de conquistas. Después que Hitler invadió Checoslovaquia violando el pacto de no agresión firmado por el entonces primer ministro de Inglaterra Chamberlain y el canciller alemán Adolfo Hitler, el Banco de Inglaterra entregó a la Alemania nazi 6 millones de libras de las reservas de oro checo que estaban depositadas en el banco. De la misma manera que una pequeña pandilla de principados de Alemania había hecho una fortuna de las guerras del siglo XVIII mediante el arrendamiento de soldados a las naciones combatientes, una pequeña pandilla de corporaciones multinacionales y bancos hicieron enormes beneficios proporcionando bienes y servicios a ambos lados del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Después de dar temprano apoyo a Hitler, el Banco de Inglaterra, naturalmente, que proporcionó los préstamos a los británicos para combatir a Hitler. Al mismo tiempo que las filiales alemanas de ITT y General Electric estaban dando dinero a la SS y suministrando servicios necesarios a la Alemania nazi, sus centrales y otras filiales en América y en otras partes estaban ayudando a los enemigos de Alemania. Así como IG Farben ponía el combustible a la maquinaria de guerra de Hitler en Alemania, uno de los socios del cartel, la Standard Oil de los Estados Unidos, ponía el combustible al esfuerzo aliado contra Alemania. Mientras la Ford Motor Company producía equipos y vehículos para que el ejército americano combatiera a Alemania, las plantas Ford en Alemania estaban produciendo vehículos militares para los nazis. Ninguna preocupación existía por quién gana la guerra. Aquellos bancos y compañías se beneficiarían y favorecerían de, no importa quién salía victorioso. El papel perverso que varios banqueros e industriales jugaron promoviendo a Hitler y construyendo la maquinaria de guerra nazi, ha causado que algunos historiadores vean a esos banqueros e industriales como el verdadero poder que estaba detrás del nazismo. Indudablemente que ellos fueron altamente significativos, pero ¿realmente fueron ellos la fuente primordial que nos dio el nazismo? Como ya hemos dicho, el nazismo emerge de la red mística de la hermandad. Algunos investigadores han concluido erróneamente que las organizaciones radicales de la hermandad han sido la herramienta utilizada por líderes políticos, militares y económicos. Y no a la inversa. Este error es frecuentemente cometido debido a que pocos historiadores se han atrevido a considerar que la red de la hermandad ha sido muy superior en poder e influencia a las élites humanas. Una vez que se conoce tal influencia, entonces uno debe preguntarse: ¿cuál es el poder detrás de la hermandad? Claro, nosotros tenemos respondido a esta pregunta en una manera inaceptable para una gran cantidad de gente, los miembros de una raza extraterrestre, por ejemplo, la Sociedad Custodio. Una vez que comenzamos a tomar en serio tal extraordinaria posibilidad, ¿debemos regresar nuestra mirada fijamente en las páginas de la historia para su confirmación? En este caso, la Alemania nazi. Cuando hacemos eso, descubrimos algo bastante extraordinario. Los mismos nazis declaraban que una sociedad extraterrestre era la fuente de su ideología y el poder detrás de su organización. A través de la historia, las organizaciones de la hermandad han prometido primordial lealtad a variados dioses, ángeles, seres cósmicos, maestros ascendidos de otros planetas y similares no terrestres, casi todos ellos pareciendo ser custodios disfrazados mediante el velo del mito. La sociedad Thule y el mismo misticismo alemán también declaraban que su verdadero liderazgo venía de fuentes extraterrestres. Los nazis se referían a sus maestros extraterrestres ocultos como superhombres subterráneos. Hitler creía en los superhombres y confesaba que una vez había encontrado uno de ellos, tal y como hicieron otros miembros del liderazgo de la Thule. Los nazis decían que sus superhombres vivían debajo de la superficie de la Tierra y fueron los creadores de la raza aria. De esta forma los arios constituían la única raza pura del mundo y toda la otra gente eran vistos como mutaciones genéticas. Los nazis planeaban repurificar la humanidad mediante el asesinato de todo aquel que no fuera un ario. Los máximos líderes nazis creían que los superhombres subterráneos volverían a la superficie de la Tierra para gobernarla tan pronto como los nazis comenzaran su programa de purificación racial y establecieran la República de Mil Años. Esas creencias nazis eran muy similares a otras de las religiones custodias, las cuales enseñan a la gente a prepararse para el futuro regreso de seres sobrenaturales o sobrehumanos que reinarán sobre una tierra utópica. La venida de los superhombres nazis coincidiría con un gran juicio final divino. Acerca del juicio divino, Hitler había declarado en la corte durante sus primeros días de nazi: el ejército nazi, formado por nosotros, está creciendo día a día. Yo nutro la gloriosa esperanza que algún día llegará la hora en que esas rudas compañías crecerán a divisiones, que el viejo emblema, emblema o escarapela que es una insignia usada sobre un sombrero consistente de un lazo desgastado, será sacado del lodo, que las viejas banderas ondearán otra vez, que allí habrá una reconciliación en el último juicio divino el cual nosotros estamos preparados para enfrentar. Parecería que los superhombres no fueran extraterrestres en absoluto sino que fueran terrestres de origen, porque ellos alegaban que surgían desde el fondo de la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, Hitler y sus compatriotas místicos curiosamente habían invertido su manera de ver el universo. En su forma de pensar, el universo consiste en una roca infinita que está perforada o rota en muchas áreas hueca. En otras palabras, el universo sería como un pedazo infinitamente grande de queso suizo gruyere sólido pero con huecos. La superficie cóncava de los huecos es la superficie de los planetas incluyendo la Tierra. Los humanos en consecuencia, no viven sobre una superficie externa de una bola redonda, ellos están siendo empujados por la gravedad contra la superficie interna de un área hueca. De acuerdo a los nazis, el sol cuelga suspendido en medio de un área hueca. El cielo está hecho de gas azul y las estrellas son objetos brillantes, quizás cristales de hielo, que cuelgan suspendidos de forma similar al sol. En este queso suizo, infinito universo de piedra, hay muchas grietas y fisuras que permiten atravesar o pasar por entre áreas huecas. Según el nazismo, en un área contigua vive la raza de superhombres arios. Los superhombres subterráneos de Hitler eran entonces verdaderos extraterrestres, pero en una forma curiosamente invertida. Por temor de asumir que el modelo queso suizo del universo era una gran mentira de Hitler, hay evidencia de que el liderazgo nazi tomó la idea muy en serio. Por ejemplo, se hizo un intento para alcanzar la flota británica durante la Segunda Guerra Mundial utilizando rayos infrarrojos apuntados hacia el cielo. Los nazis creían que los rayos se reflejarían y pegarían sobre el lado opuesto de la Tierra cóncava. Si por ninguna otra razón, pudiéramos estar complacidos de haber perdido la guerra contra los nazis, es porque nos estamos perdiendo de sus lecciones de astronomía. Es desafortunado el hecho de que con la derrota nazi y las muertes de Adolfo Hitler y Heinrich Himmler no se acabó la influencia nazi en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis han participado en muchas esferas de actividades importantes. La Agencia Central de Inteligencia Americana, CIA, aceptó la oferta de Reinhard Gehlen, jefe de operaciones de inteligencia rusa en el servicio secreto alemán, para ayudar a construir una red de inteligencia americana en Europa después de la guerra. La organización de Gehlen se convirtió en un elemento significativo de la CIA en Europa después de la guerra. La organización de Gehlen se convirtió en un elemento significativo de la CIA en Europa Occidental y también aportó los fundamentos para el aparato de inteligencia de la moderna Alemania Occidental. La CIA también extrajo información acerca de las técnicas psiquiátricas nazis de los archivos de los juicios por crímenes de guerra en Nuremberg para usarlos en horripilantes experimentos de control mental realizados en décadas pasadas. La Interpol, organización privada de policía internacional que se supone creada para combatir el crimen internacional y tráfico de drogas, estuvo dirigida por antiguos oficiales nazis de la SS varias veces hasta 1972. Esto no es sorprendente cuando consideramos que la Interpol estuvo controlada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El príncipe Bernardo de la Casa de Orange de los Países Bajos, Holanda, fue miembro de la SS antes de la guerra seguido por un periodo como empleado de IG Farben. Al contraer matrimonio dentro de la Casa de Orange asumió el cargo de presidente de la Shell Oil. El príncipe Bernardo fundó las reuniones internacionales del grupo de Bilderberg, nombre del hotel donde todos los años se reúnen. Las reuniones de Bilderberg tienen carácter informal en su convocatoria y reúnen a los más grandes banqueros, industriales, figuras políticas y gente prominente del mundo, a fin de discutir las condiciones del planeta y alcanzar un consenso ocasional e informal. El príncipe Bernardo estuvo encargado personalmente de ese encuentro anual hasta el año 1976, cuando fue el protagonista de un escándalo de corrupción que lo obligó a dimitir y abdicar. Actualmente, para la gente joven, la Segunda Guerra Mundial es un episodio de un distante pasado, así como la Primera Guerra Mundial es historia antigua para gente en sus 30 o 40. El conflicto que la mayoría de la gente joven comprende ahora es la anterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial hizo mucho por la puesta en escena de esta confrontación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia fue un aliado de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en el combate contra la Alemania nazi. Las tropas rusas pelearon contra los alemanes en muchas de las naciones balcánicas que limitaban con Rusia. Por la consecuente inestabilidad, los movimientos comunistas ganaron considerable poder en aquellos países balcánicos y las tropas rusas se quedaron ocupando esos países después que Alemania fue derrotada. Los aliados no estaban dispuestos a prolongar la guerra volviéndose en contra de la Unión Soviética, y así nació el bloque comunista del Este. La experiencia nazi es extraordinariamente importante porque sucede dentro del lapso de vida de una cantidad de gente que aún vive. Increíblemente, los grupos nazis han resucitado en América, Alemania y otras naciones. Es duro imaginar que alguien se uniese a tal movimiento de comprobada maldad, pero está sucediendo. La experiencia de la Alemania nazi nos reveló que todavía el mundo continúa siendo empujado a la guerra, la ignorancia y los repetidos genocidios en la misma forma como se han sucedido por miles de años, inducidos por una red mística con organizaciones jurando máxima lealtad a una raza extraterrestre. La experiencia nazi reveló una vez más la existencia de un canal a través del cual ha sido ejercida la influencia de la red de la hermandad, a saber, la comunidad de organizaciones de inteligencia nacionales cuyas actividades se mantienen secretas por ley y con mucha frecuencia fuera de la ley. El nazismo fue otra facción brutal colocada en oposición a muchas otras facciones surgidas de la red de la hermandad. Esto ayudó a garantizar más guerras, más sufrimientos y el continuo encarcelamiento de la humanidad de un pequeño planeta detrás de los muros de la ignorancia. En el nazismo vimos llegar juntos todos los elementos que hemos contemplado en este libro, la red de la hermandad, el apocalipticismo, una élite de papel moneda bancario o aristocracia de papel, el genocidio y una raza extraterrestre adorada como dioses y propietarios de la Tierra. El nazismo puede haber sucedido 2000 años antes, pero sucedió solo décadas atrás. Toda la historia que nosotros hemos visto en este libro puede estar sucediendo aún hoy. Estas observaciones de cierre requieren de nosotros mirar una vez más al fenómeno OVNI. Si elaboramos la hipótesis de que la sociedad humana está siendo manipulada todavía por una sociedad custodia en la misma forma que lo hicieron miles de años atrás, debemos entonces determinar que los ovnis continúan comportándose ahora como lo hicieron en el distante pasado. Las dos preguntas que haríamos para hacer esa determinación son: ¿están todavía los ovnis difundiendo el mismo misticismo de la hermandad corrupta hoy como lo hicieron a comienzo de la historia? ¿Están todavía implantando la falsa idea que ellos son unos dioses? Si creemos en los testimonios de los raptos ovnis, la respuesta para ambas interrogantes es sí. Capítulo 37. Los modernos Ezequieles. He conocido algunas personas que afirman haber tenido experiencias con ovnis y han dicho que fueron muy simpáticos, agradables, un ensueño y maravilloso. Pero los invasores no siempre vienen armados hasta los dientes y amenazantes. Algunas veces vienen con sonrisas felices, ondeando banderas, trayendo Biblias y cruces. Una entrevista en la calle, cortesía de la revista UFO. Los casos de raptos ovnis tienden a seguir un patrón diferente. Un ser humano es involuntariamente llevado a bordo de un ovni, le practican un amplio y detallado examen físico y luego es liberado. Un recuerdo del acontecimiento es normalmente ocultado por el raptado debido a que aparentemente se forma un bloqueo mental deliberadamente colocado por los captores extraterrestres. Algunos investigadores comparan esos casos de raptos con aquellos casos de biólogos que tranquilizan a los animales salvajes, los inspeccionan y luego regresan esas criaturas a su ambiente natural de nuevo. Muchos casos recientes de raptos ovnis presentan una característica recurrente de gran significación. El Dr. Thomas E. Bullard de la Universidad de Indiana, cuyas declaraciones aparecen en el MUFON UFO Journal, fechado en febrero de 1988, después de conducir sus propios estudios sobre el fenómeno del rapto, dijo esto: la secuela más común para el examen de un humano raptado por ocupantes ovnis es una conferencia, un periodo de conversación más o menos normal entre el testigo y sus captores. Advirtiendo que ciertos comportamientos humanos son peligrosos y son también comunes las profecías sobre acontecimientos por venir. Las profecías comúnmente predicen desastres por venir y también cambios apocalípticos sobre la Tierra, eventos que los extraterrestres o un testigo iluminado pueden mitigar. Los documentados casos revisados por el Dr. Bullard dan una fascinante evidencia de que los custodios continúan diseminando los mismos mensajes apocalípticos hoy, los mismos que han estado implantando por miles de años en el planeta. A la inversa, esos casos modernos añaden peso a la evidencia histórica de que muchos de los antiguos mensajes apocalípticos, similares a los encontrados en la Biblia, ciertamente provienen de la misma fuente extraterrestre. Las conclusiones del Dr. Bullard sugieren que los custodios siguen siendo altamente manipuladores, cuando dicen en efecto, ustedes los humanos, todos se están portando mal, aunque no te vamos a decir que nosotros somos los que te lo estamos provocando, y allí vendrá la catástrofe. Sin embargo, no temas, porque nosotros, almas angelicales, te salvaremos. Mira hacia nosotros y hacia nuestros mensajeros elegidos para tu salvación. Esto es Maquiavelo puro. Los ocupantes ovnis todavía hoy llegan directos y dan a entender que son Dios. Un episodio de rapto en el cual pasó eso, involucró a una mujer llamada Betty Ann Andrewson, cuya experiencia bien documentada y exhaustivamente investigada fue la materia de un intrigante libro titulado The Andrewson Affair, por Raymond Fowler. El rapto de la señora Andrewson ocurrió el 25 de enero de 1967. Posteriormente, mientras estaba bajo hipnosis, la señora Andrewson recordó que ella había sido secuestrada de su hogar, llevada a bordo de una nave aparentemente extraterrestre y conducida a un sitio desconocido donde fue pasada a través de lo que parecía una cantidad de extraños pasajes subterráneos rojos y verdes, dentro de algún tipo de ciudad. La señora Andrewson tiene después una experiencia, la cual hace a su historia, increíble para mucha gente. Pero para nosotros, esta es la experiencia que puede dar a su historia la mayor credibilidad. De acuerdo a la señora Andrewson, sus captores la condujeron a una sala especial. Allí, ella sufrió lo que sus investigadores describen como el segmento más doloroso y emocional de su experiencia completa. En la sala, la señora Andrewson vio un gran pájaro de 4,5 metros de altura aproximadamente. El pájaro se parecía a un águila, pero tenía el pico más largo. Era, en efecto, una réplica de un fénix, este comienza a experimentar una transformación. La señora Andrewson sintió un calor tan intenso mientras relataba el incidente durante la sesión de hipnosis, que gritó de dolor. El extraño cuarto extraterrestre se enfrió repentinamente. Donde había estado parado el gran pájaro había ahora una pequeña llama ardiendo. El fuego se apagó debajo de una pila de cenizas grises con algo de rojo ámbar. Mientras que la pila seguía enfriándose, Betty vio algo en las cenizas. Ahora veo como un gusano, recordó bajo hipnosis, un enorme gusano. Parece un enorme gusano, un gran gusano gris yacía allí. Lo que la señora Andrewson había presenciado era la representación actualizada de la leyenda del Fénix, claramente escenificada para su beneficio. Como recordaremos, el Fénix es un símbolo de la hermandad usado por esta para promover el apocalipticismo y justificar el eterno sufrimiento humano. Aunque la visión del Fénix de la señora Andrewson constituye solo una pequeña porción de toda la experiencia del rapto, los investigadores concluyen que solo el hecho demasiado obvio de que los extraterrestres hayan llevado a Betty, frente al pájaro, como el punto focal de toda la experiencia, parece indicar el propósito del viaje de ella a través del espacio rojo y verde. La señora Andrewson testimonió bajo hipnosis que después de haber sido implantada con esta visión mística, la siguiente conversación se llevó a cabo entre ella y sus captores. Ellos me llamaron por mi nombre y lo repitieron otra vez en un altavoz. Yo dije, no, yo no entiendo el porqué de todo esto, porque estoy todavía aquí. Y ellos en cualquier caso respondían que yo había sido escogida. ¿Para qué había sido escogida yo? Pregunta Betty. Yo te escogí para que lo muestres al mundo. ¿Eres Dios? Preguntó Betty. ¿Eres el Señor Dios? Yo te lo revelaré cuando llegue su tiempo. En el tiempo del rapto, la señora Andrewson era ya una cristiana. Como producto de su experiencia, ella comenzó a incluir a los ovnis en su propio sistema de creencias cristianas apocalípticas. El investigador Raymond Fowler probó esas creencias. ¿Tienen ellos, los ovnis, algo que ver con lo que llamamos la segunda venida de Cristo? Ellos sí, definitivamente. ¿Cuándo va a ocurrir esta? No puedo hablarte por ellos. ¿Ellos lo saben? Ellos saben que el maestro está preparándose, y muy pronto. Si es real, la experiencia de Betty Andrewson fue notable. Esta indicaría que ella no es otra que una en la larga lista de profetas reacios, forzosamente implantados con un mensaje religioso apocalíptico por miembros de la sociedad custodio. Como los Ezequieles que la preceden en la historia, el testimonio de Betty Andrewson sugiere que ella sufrió un considerable bloqueo mental en manos de sus captores. Este bloqueo puede dar cuenta por algunos de los extraños fenómenos perceptivos que ella experimentó durante su episodio del rapto. Distinto a sus precedentes Ezequieles, sin embargo, la visión de la señora Andrewson probablemente no será añadida a la Biblia, ni causará que ella reclute un ejército y se embarque en una campaña de conquistas religiosas. Su valiente testimonio simplemente ofrecerá al mundo evidencia adicional de que el siglo XX no ha visto un cambio en los métodos por los cuales una raza custodio parece tener posesión de la raza humana. ¿Es que la experiencia de la señora Andrewson significa que la sociedad humana requeriría desarrollar ya otro episodio del fin del mundo? ¿La estructura política, social y económica del mundo realmente hace esto posible? La red de la hermandad está viva y activa, como lo están muchas instituciones creadas por ellas. Ellas pueden traer a nuestro mundo otra batalla final sin sentido. Capítulo 38. El nuevo Edén. En este momento se está construyendo un nuevo Edén, o quizás es solo una nueva cara que se le está poniendo al viejo Edén. El Edén actual se caracteriza por una arquitectura estéril y una homogeneidad estilística. A los habitantes del moderno Edén se les ofrecen muchas formas de hacerle frente al estrés que produce el vivir en el Edén. Entre ellas, las drogas que prometen cambiar o controlar casi todos los atributos negativos del hombre, y cada positivo también. A la nueva edeneidad se le enseñan filosofías que prometen una utopía materialista dentro de un yermo espiritual. A pesar de todos estos avances, la edeneidad todavía comete suicidio a una rata sorprendentemente alta. Trágicamente, una gran cantidad de víctimas suicidas es gente joven. ¿Qué nos están diciendo algunas de estas víctimas? Quizá que el Edén de hoy sigue siendo un Edén, una jaula dorada, una mimada celda de una prisión. Mucha gente joven siente esto y se revela cambiando de vestimenta o de estilo de cabello. Pero se dan cuenta que siguen atrapados sin comprender cómo ni por qué. A muchos individuos, sin importarle cuán exitosos o mimados sean en la vida, les sucede como a la pareja Adán y Eva, sienten ansias de escapar. El moderno Edén sigue estando grandemente influenciado por la red de la hermandad y sus retoños. Cualquier discusión sobre la hermandad hoy en día es materia delicada. No estamos hablando de grupos y gente que estuvieron viviendo confortablemente en el pasado. Ahora debemos confrontar gente y organizaciones que son en mucho una parte influyente en el mundo de hoy. Permíteme, por lo tanto, reiterarte dos puntos muy importantes. 1. La vasta mayoría de la gente que se une a movimientos y organizaciones lo hacen por razones genuinas, incluyendo a aquellos que se unen a ramas de la hermandad y a religiones custodias. Son gente que ha escuchado un pedazo de la verdad o ha visto allí una solución a problemas legítimos. Ellos trabajan en esas organizaciones para diseminar la verdad o para resolver esos problemas. Como ha sido cierto a lo largo de toda la historia, casi ninguna de esas personas, incluida la mayoría de sus máximos dirigentes, está a sabiendas comprometido en actividades maquiavélicas. Solo saben que se han entregado a una causa justa en contra de algún otro grupo humano, sin darse cuenta que en alguna otra parte, en organizaciones similares, otra gente se ha entregado a lo que considera una justa causa en contra de ellos. La corrupción dentro de la red de la hermandad y la violencia que emana de ella es tan desconcertante para ellos como ellos lo son para los demás. 2. Mi propósito es la corrección, no la condenación. Sobre la tierra no hay santos en esta materia y probablemente en ninguna otra parte. Sí hay una enorme cantidad de gente buena que merece ser ayudada, pero probablemente no hay un ser sobre la tierra que no haya, en algún tiempo y de alguna manera, contribuido a lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Lo que verdaderamente cuenta es el presente y el futuro. Mi propósito escribiendo este libro es tratar de que hagamos una pausa, un momento para retroceder y buscar aquello en lo que todos podemos estar atrapados. Quizá después, cada uno de nosotros podrá determinar lo que necesita hacer o dejar de hacer para ayudar a producir los cambios requeridos y poner las cosas en orden, sin perturbar nuestras vidas o nuestras queridas instituciones. Lo que se necesita de cada quien es cooperación y no recriminación. A medida que visualizamos las religiones y las organizaciones modernas que surgen de la red de la hermandad, descubrimos algo bastante irónico. Mientras el mundo continúa su coqueteo intelectual con el materialismo, las organizaciones de la hermandad y las religiones custodios están entre las pocas fuentes que mantiene viva alguna idea de que el hombre puede ser un ser espiritual. Como resultado de esto, Muchas de las organizaciones de la hermandad y religiones custodio atraen alguna gente muy buena en quienes la chispa espiritual no se ha extinguido. Es difícil hallar a un padre jesuita, un francmasón americano, un ministro presbiteriano o un rabino judío, que no sea una persona decente. La abrumadora mayoría de ellos enfatiza los aspectos verdaderamente benignos y edificantes de sus teologías. De igual manera es difícil no sentirse bien en una misa católica en Navidad, o ser estimulado por una conversación de un articulado Rosacruz acerca del significado de la vida. Es igualmente imposible no apreciar la sonrisa de un adolescente criado en el calor de una exitosa familia mantenida unida por la religión judía, o saborear la estética de un excepcional artesano hindú. Niños y adultos reciben ayuda todos los días del tipo de trabajo que realiza el francmasón, de un excéntrico o de un santurrón. Fascinantes discusiones políticas pueden mantenerse con un confeso marxista y uno puede aprender algunos de los más extraños hechos de un acérrimo fanático de la extrema derecha. Esto no obstante, la mayoría de las instituciones que surgen de la hermandad continúan causando serios problemas en la actualidad. En este libro miramos de cerca el sistema de papel moneda inflacionario. Hoy en los Estados Unidos, cerca del 75% del dinero disponible es creado por los bancos comerciales. Cuando usted deposita un dólar en un banco comercial, este dólar se convierte en un préstamo del banco y el banco crea un dólar adicional, el cual se convierte en el dólar de tu cuenta bancaria. Sin embargo, ese dólar en tu cuenta bancaria no es un dólar garantizado. Simplemente es una deuda que tiene el banco contigo. No obstante, esta deuda rápidamente se transforma en dinero ya que tú puedes gastarlo inmediatamente y todavía el banco tiene tu dólar original. De esta forma el banco ha creado dinero de la nada. Los bancos hacen la mayoría de sus beneficios al permitírseles crear dinero de esta forma. El interés que el banco carga a los préstamos meramente paga algunos de los gastos administrativos y, más importante, compensa por la inflación que los bancos inevitablemente causan con la creación de dinero en la forma como lo hacen. Hay, por supuesto, límites legales obligatorios para la cantidad de dólares que un banco puede crear. Un banco comercial debe mantener un mínimo encaje en efectivo en notas del banco por cada dólar depositado, pero es solo un pequeño porcentaje. Mientras que la gente use su chequera de cuentas y no saque mucho efectivo real, un banco se siente seguro. Por otro lado, un banco puede ir a la quiebra si fallan muchos de sus préstamos, o si muchos depositantes solicitan efectivo real y de esta forma barren con el pequeño respaldo del encaje del banco. El resultado completo de este sistema es la deuda masiva a todos los niveles de la sociedad de hoy. Los bancos están en deuda con los depositantes y el dinero depositado es prestado a otros y crea endeudamiento con los bancos. Haciendo a este sistema aún más parecido a un delirio maniático es el hecho que los bancos, al igual que otros prestamistas, tienen derecho a embargar la propiedad física del deudor si su dinero de papel no es devuelto. A niveles nacional e internacional leemos hoy sobre los países del tercer mundo abrumados por el peso de enormes deudas. La mayoría de esas deudas son ilusorias, engañosas, en el sentido que la mayor parte de los préstamos provienen de bancos que han generado y canalizado dinero creado de la nada. Algunos de esos bancos representados por el Fondo Monetario Internacional, FMI, tienen derecho a dictar las políticas económicas y exigir medidas de austeridad dentro de las naciones endeudadas para devolver los préstamos. En Brasil, por ejemplo, el FMI impuso medidas de austeridad a principio de los 80. Esas medidas incluían rebajas a gran escala del salario mínimo para el trabajador brasileño, aumento de los precios de todos los productos y bienes, devaluación de la moneda e incremento de las exportaciones. Todo para pagar una deuda fundamentada principalmente en el engaño. El resultado fue una tremenda caída en el bienestar del pueblo brasileño y graves disturbios. La destrucción de los bosques húmedos de Brasil que estamos observando actualmente está siendo causada en gran parte por la necesidad de que el Brasil devuelva los préstamos en dinero ilusorio. En estudios preparados por el Banco Mundial culpan de la reducción de los bosques húmedos al crecimiento de la población, pero deliberadamente y convenientemente dejan fuera la importante e inmensa responsabilidad que tiene el Banco Mundial causando el endeudamiento de Brasil. Otro ejemplo es la República Dominicana, la cual tenía a mediados de los 80 una deuda de 3.000 millones de dólares. Al país le hubiera gustado gastar sus escasos ingresos en mejores viviendas para su pueblo. Sin embargo, en 1985 la nación se vio en la delicada situación de tener que desviar la mayor parte de sus ingresos para devolver sus préstamos, que habían sido otorgados en moneda extranjera. No obstante, el FMI pidió estrictas medidas de austeridad, incluyendo un gran aumento de los precios de los productos básicos, lo cual desató grandes disturbios y saqueos. El FMI también ordenó una devaluación de la moneda dominicana, con lo cual aumentaron las exportaciones, pero hizo más costosas las importaciones. ¿Quién fue realmente el perdedor en todo esto? El pueblo dominicano. En los Estados Unidos, bajo la administración presidencial de Ronald Reagan, la deuda nacional americana se duplicó. La mayor parte del dinero prestado, por supuesto, tuvo su origen en el dinero creado de la nada por los grandes bancos. Sin embargo, debe ahora pagarse intereses por este dinero. Para pagar esto, el Servicio Social Federal fue reducido bajo Reagan, lo que provocó una violenta caída en el estándar de vida de muchos estadounidenses. ¿Para qué fue usado parte de este dinero extra prestado? Para necesidades militares. En escala menor, el sistema de papel moneda inflacionario causa que los agricultores pierdan sus granjas. La mayoría de los granjeros no pierden su modo de vida por fallas en el duro trabajo o porque no producen algo de gran valor. Ellos pierden porque no pueden reunir las condiciones que piden en el sistema de papel moneda. Esto le da derecho a la gran agroindustria a embargar y comprar las granjas, lo cual resulta en la concentración de la producción de alimentos en el siempre reducido número de manos. Como vemos, el sistema monetario moderno ha conseguido el efecto de destruir muchos de los beneficios de la producción en masa y los avances de la ciencia y la tecnología que habían sido ofrecidos a la raza humana. Por lo pronto, el afán de consumismo para la existencia física se habría ampliamente terminado. Pero el sistema de papel moneda inflacionario ha ayudado a preservar esta necesidad mediante la creación del endeudamiento masivo, la inflación crónica e inestabilidad económica general. La gran mayoría de la gente en todas las naciones en la actualidad debe seguir todavía gastando sus primeras horas de vigilia trabajando para cancelar sus necesidades financieras. La meta custodia expresada en la historia bíblica de Adán y Eva, que consiste en hacer trabajar a la gente desde que nace hasta que muere, se sigue realizando. Otro producto significativo del sistema monetario moderno es el impuesto. La mayoría de los estadounidenses creen que el gobierno de los Estados Unidos crea su propio dinero. Si esto fuera verdad, ¿por qué el gobierno necesitaría imponer contribuciones a todos? ¿Por qué, simplemente, el gobierno no se asigna a sí mismo el dinero que necesita para operar? Esto evidentemente sería más sensato que erigir esa enorme burocracia de recolectores de impuestos, los cuales llevan al pueblo al desespero y disminuyen enormemente la productividad. La respuesta es que el gobierno de los Estados Unidos no crea dinero, la Reserva Federal sí y los bancos comerciales también, y ellos no son entidades públicas. Para obtener algo del dinero que las entidades bancarias crean, el gobierno debe pedirlo prestado o cargar impuestos. Hace ambas, y los ciudadanos pagan. Los cargos fiscales, especialmente en naciones con esquemas graduados de impuesto al ingreso, hace más dura al pueblo el ahorro de dinero, y en consecuencia la mayor parte de las personas gastan lo mejor de sus vidas trabajando afanosamente por la existencia física. A pesar de lo bien recibidas que han sido hasta ahora las reformas políticas que han transformado al bloque del Este y Rusia, el comunismo sigue siendo un poder en otras naciones donde ha inspirado terribles opresiones en décadas recientes, como lo señalan, para su gran pesar, el pueblo de Etiopía y Camboya. El 12 de septiembre de 1974 fue destronada la monarquía de Etiopía por un golpe militar. 6 meses más tarde, la monarquía fue totalmente abolida por el gobierno revolucionario y Etiopía se hizo un estado marxista total, con granjas colectivas e industrias propiedad del gobierno. Los nuevos gobernantes marxistas rápidamente encontraron oposición en un movimiento independentista de las provincias etiópicas de Eritrea y Tigre. Este movimiento de independencia era y todavía es mantenido vivo por otro grupo marxista en gran parte, el Frente de Liberación Popular. El resultado de los combates entre el régimen marxista y el Frente Marxista de Liberación ha originado una gran cantidad de pérdidas humanas. La hambruna etiópica que tanto vemos hoy ha sido causada primordialmente por los intentos del gobierno de Etiopía por sabotear al movimiento de liberación de Eritrea para impedir el paso de los transportes con alimentos y medicinas de la ayuda internacional hacia las regiones con sequía. Esto viene a ser considerado como un acto de genocidio. La gente ha muerto en forma horrible cuando se han visto atrapados entre dos facciones rivales igualmente brutales. Detrás de todo esto encontramos una vez más la evidencia de la red de la hermandad. El emblema del régimen marxista exhibe prominentemente el símbolo del ojo, que todo lo ve, de la hermandad. El 17 de abril de 1975, la capital de Kampuchea, antigua Camboya, cayó en manos de las fuerzas revolucionarias comunistas. A esto siguió una virtual censura de noticias. Las historias que se filtraron eran horribles más allá de toda descripción. Después de la elección del líder comunista Pol Pot como premier en abril de 1976, Kampuchea sufrió lo que algunos expertos consideran el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. La cifra de muertos campucheanos oscila entre un mínimo de 1 millón y un máximo de 3 millones. Para una población total de 7,5 millones de habitantes, estas cifras representan una porción sustancial. Este genocidio formó parte de un gran plan económico formulado por líderes campucheanos grandemente educados que alardeaban de ser graduados en ciencias sociales y económicas en universidades francesas. Aquellos líderes decidieron que su nación tendría una economía agraria de inmediato. La capital de Kampuchea, Phnom Penh, fue evacuada a la fuerza y sus residentes obligados a ingresar en el campo donde los esperaban las cooperativas de producción rurales. Fue abolida la propiedad privada. Los ciudadanos de quienes se percibía que podrían ser, en virtud de su ocupación o educación, un obstáculo en el camino de la nueva utopía campucheana y aquellos que se oponían abiertamente a la forzosa esclavitud, fueron detenidos y ejecutados. Muy frecuentemente se reclutaban niños para entrenarlos como sicarios y utilizarlos en las ejecuciones. Con esto ayudaron a crear una generación de jóvenes campucheanos con un índice anormalmente alto de psicópatas. Este gran esquema campucheano bajo Pol Pot fue virtualmente una copia al carbón de los brutales programas lanzados antes en la historia, por el Consejo Revolucionario de Francia en el siglo XVIII, por el régimen de José Stalin en Rusia y por la Revolución Cultural de Mao Zedong en China. El régimen de Pol Pot colapsó en enero de 1979 cuando Kampuchea fue invadida por el comunista Vietnam del Norte, que era casi el modelo de civilidad misma. En 1990, Pol Pot y los Jemeres Rojos reaparecieron. Ellos formaban parte de una coalición que buscaba retomar el poder mediante el uso de la fuerza militar. La coalición fue apoyada por los Estados Unidos. Y de acuerdo a varios observadores, a los brutales Jemeres Rojos le continuaron llegando armas proporcionadas por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Previo al desmantelamiento de la Unión Soviética, muchos movimientos comunistas en el mundo eran apoyados por la KGB soviética y por otros servicios secretos del bloque oriental, como parte de su misión de fomentar las guerras de liberación en todo el mundo. Lo curioso del caso es que los servicios de inteligencia occidentales también habían ayudado al establecimiento de regímenes comunistas como lo había hecho la Alemania militar en 1917. Los Estados Unidos apoyaron inicialmente a Fidel Castro en Cuba y a Ho Chi Minh en Vietnam del Norte, quienes posteriormente establecieron sendos regímenes comunistas en sus respectivos países. Hasta hoy ambas naciones siguen siendo comunistas. Los Estados Unidos apoyó también a Pol Pot inicialmente y lo ayudó a obtener el poder en Kampuchea. El mundo comunista, en el pasado como en el presente, fue en mucho el producto de la actividad occidental. Detrás de las facciones políticas de hoy, seguimos consiguiendo evidencias de la intervención directa de la Red de la Hermandad. La Soberana Orden Militar de Malta, SOM, por ejemplo, fue fuertemente anticomunista e inculcaba el anticomunismo a sus adherentes como una meta espiritual. No hay nada malo con esto, hasta que se vuelve otra justificación para alimentar la violencia, la opresión y los conflictos. Uno de los caballeros de la SOM en Estados Unidos es el antiguo director de la CIA, William Casey, a cargo desde enero de 1981 hasta enero de 1987. Durante su ejercicio como jefe de la CIA, Casey hizo mucho por incrementar las operaciones encubiertas, especialmente en América Central. Allí, la CIA apoyó a los rebeldes contras y a los escuadrones de la muerte de la extrema derecha en Nicaragua, donde se cometieron horribles atrocidades contra civiles en nombre del combate al comunismo. Otros caballeros de la SOM que han estado a cargo de organizaciones nacionales de inteligencia son, James Buckley de Radio Europa Libre Radio Libertad, John M. Zecon, antiguo director de la CIA bajo la presidencia de John Kennedy y Alexandre de Marenches, jefe de la inteligencia francesa bajo el mandato de Giscard d'Estaing. La CIA norteamericana también está influenciada por el mormonismo, la francmasonería y otras organizaciones menos conocidas de la hermandad. Los mormones son solicitados con mucha frecuencia por los reclutadores de la CIA debido a su experiencia en el extranjero, donde muchos de ellos realizan su trabajo misionero y unos pocos han alcanzado altas posiciones dentro de la comunidad americana de inteligencia. Algunos grupos masónicos conceden becas especiales a miembros jóvenes para cursar estudios en la Escuela de Servicio Exterior en Washington, D.C. Esta escuela suministra a la nación muchos empleados del Departamento de Estado, como diplomáticos y espías. Toda esa influencia de la hermandad se ha combinado para crear un hervidero ideológico en la política exterior norteamericana. El resultado es que los Estados Unidos se mantiene como una efectiva facción política que sostiene vivos numerosos conflictos alrededor del mundo. Todavía hoy, continúan siendo considerables los asesinos solitarios. En anterior capítulo de este libro, vimos el origen del fenómeno asesino solitario como instrumento político. Las sustanciales evidencias de conspiración que rodean los asesinatos en los días modernos indican que tales crímenes continúan siendo una cruda arma política. La primordial diferencia hoy es que algunos asesinos solitarios aparentan ser una cubierta para un segundo asesino oculto y se fabrica la pretensión de que realmente el asesino solitario fue quien cometió el crimen. En otros importantes aspectos, los modernos asesinos solitarios son casi idénticos a los programados por la organización ismaelita de la hermandad siglos atrás en la Edad Media. Para ilustrar, vamos a revisar algunas evidencias detrás de asesinatos recientes. Mucho se ha escrito sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Así que haré un resumen del suceso. El presidente Kennedy fue muerto por un disparo de rifle mientras se desplazaba en un auto descubierto por una avenida de la ciudad de Dallas, Texas. Casi inmediatamente después de los disparos surgió la sospecha de una conspiración. El presunto asesino solitario, Lee Harvey Oswald, declaró públicamente que fue utilizado como una pantalla. Las evidencias balísticas y físicas sugerían fuertemente que Kennedy había sido alcanzado por proyectiles disparados desde el frente y no desde atrás, donde estaba Oswald ubicado observando el desfile. Oswald nunca tuvo la oportunidad de ir a una corte judicial y defender su declaración de que se le había utilizado como un payaso, puesto que dos días después de su arresto, fue asesinado en frente de las cámaras de televisión y mientras era custodiado por la policía, por el propietario de un nightclub, Jack Ruby, un hombre de conocida conexión con la mafia. Ruby fue a prisión y murió allí menos de cuatro años después. Una comisión nombrada oficialmente por el gobierno convino en investigar el asesinato de John Kennedy. Conocida como la Comisión Warren por el nombre de su presidente, el juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Earl Warren. El panel concluyó que Oswald había sido el asesino y había actuado totalmente solo. Años más tarde, un panel de la Cámara de Representantes de Congreso de los Estados Unidos consumió 26 meses reinvestigando el caso del asesinato de John Kennedy y el del líder de los derechos civiles de los negros, Martin Luther King Jr., quien también fue ultimado por un presunto asesino solitario en el año 1968. El panel de la Cámara concluyó que los asesinos solitarios no actuaron solos y que detrás de la muerte de Kennedy y Luther King existieron conspiraciones. El panel decidió garantizar investigaciones posteriores. A pesar de los rumores y la evidencia de que la CIA y la mafia estaban involucradas en los disparos a Kennedy, nunca se dictó alguna condena por conspiración. El hermano menor de John Kennedy, Robert Kennedy, fue asesinado cinco años después, el 5 de julio de 1968, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, California. Robert Kennedy estaba postulado para presidente en el tiempo en que fue asesinado y estaba casi seguro de ganar la nominación demócrata. Había terminado un acto donde pronunció un discurso a los entusiastas trabajadores de su campaña y caminaba por el área trasera del comedor del hotel rodeado de una multitud de admiradores y reporteros. Fue desde el área de la cocina de donde salió el presunto asesino, Sheeran Sheeran, se le acercó y abrió fuego a quemarropa con una pistola calibre 22. Los disparos alcanzaron a otras personas y Kennedy cayó al piso herido en la cabeza y el cuerpo. Sheeran fue inmediatamente arrestado. Kennedy murió el siguiente día y Sheeran fue inculpado como único asesino. A pesar de esta inculpación surgió una enorme controversia. Realizando una extraordinaria labor periodística de información, el investigador Theodore Karach acumuló un gran cuerpo de evidencias, indicando que un segundo hombre oculto y no Sheeran era quien había disparado el tiro que mató a Kennedy. El señor Karach usó su evidencia para crear un asombroso documental de largometraje titulado, El segundo disparo, The Second Gun. La película se exhibió durante una corta temporada de cine en los años 70 y recientemente ha sido puesta a disposición del público en cinta de video doméstico. La investigación del señor Karach fue recogida por otros y causó que el cuerpo de supervisores del condado de Los Ángeles fuera llamado a testificar en audiencias del asesinato. El caso de la segunda pistola en el asesinato de Robert Kennedy aportó una enorme cantidad de fascinante evidencia balística y el testimonio de testigos oculares. Por ejemplo, el juez instructor del caso en Los Ángeles realizó un análisis de las quemaduras de los disparos que impactaron la cabeza y ropas de Kennedy. Las huellas del quemado revelaron que el cañón de la pistola estuvo colocado entre 1 y 3 pulgadas de la cabeza de Kennedy cuando se efectuó el disparo fatal. O sea, que la boca del cañón de la pistola estuvo colocada en la posición conocida como boca de jarro. Sin embargo, todos los testigos oculares afirman que la pistola de Sheeran nunca estuvo más cerca de 20 pulgadas de la cabeza de Kennedy. Una diferencia altamente significativa que tiene que ver con el poder del quemado producido por el tiro. El segundo disparo sugiere que la bala fatal puede haber sido disparada con la pistola del guardia de seguridad uniformado que sostenía a Kennedy por el brazo derecho cuando comenzó el tiroteo. El guardia admitió que sacó su pistola cuando comenzó el tumulto, pero negó haber disparado. No hay ningún registro que indique que la policía haya examinado la pistola del guardia. En un extraño diario, presumiblemente escrito por Sheeran y descubierto en su apartamento después del atentado, parece encontrarse evidencia de peso para la teoría de la conspiración. En ese diario, Sheeran escribió varias veces la necesidad de matar a Robert Kennedy conectada con cobro de una gran suma de dinero. Una de las frases menciona $100,000. La frase más interesante del diario es aquella donde Sheeran, ansioso con el pensamiento de recibir el pago por sus servicios en un gran cheque, aparecía repitiendo una frase que le ordenaba afirmar que nunca había recibido la promesa de cobrar dinero por la muerte de Kennedy, la cual debía ocurrir el 5 de julio de 1968. La fecha de las primarias de California. El diario de Sheeran contenía las siguientes palabras. Robert Kennedy debe ser asesinado. Robert Kennedy debe ser asesinado antes del 5 de julio del 68. Robert Kennedy debe ser asesinado. El Departamento de Policía de Los Ángeles consideró que las notas del diario no eran otra cosa que los gritos de un perturbado mental y asesino solitario. Si en verdad ese diario fue escrito por Sheeran, sus referencias al dinero ciertamente suministrarían un motivo adicional para disparar contra Kennedy, por quien sentía que le causaba un gran disgusto. La pregunta es, ¿quién aparentemente le ofreció dinero a Sheeran y le hizo creer que lo recibiría cuando finalmente saliera de la prisión? Por aquellos días, Sheeran mantuvo que actuó totalmente solo, y el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles estuvieron contentos de estar de acuerdo con él. Si un guardia de seguridad disparó la bala que mató a Robert Kennedy, es posible que lo haya hecho accidentalmente. El guardia pudo haber sacado su pistola desde su cartuchera en un esfuerzo por defender a Kennedy, sin darse cuenta de ello. Sin embargo, la policía nunca consideró esta posibilidad a pesar de la poderosa evidencia señalando que la pistola de Sheeran no disparó la bala fatal. Por el contrario, el Departamento de Policía de Los Ángeles fue muy terco manteniendo su teoría del asesino solitario. Y como apuntó un artículo publicado en el diario Los Angeles Times, manejó muy mal algunas de las evidencias físicas claves. El mal manejo de la evidencia incluye a los paneles del cielo raso del área de la cocina, que pueden haber tenido huecos de disparos, indicando la presencia de una segunda arma. Increíblemente, los paneles fueron destruidos por la policía. Según Daryl Gates, jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, la destrucción de paneles se hizo como una operación de rutina. El señor Gates declaró que esto no constituía destrucción de evidencia porque los paneles no habían sido introducidos como evidencia en el juicio de Sheeran. No obstante, añadió lo siguiente, pienso que esto, la destrucción de los paneles, fue falta de juicio. Fue una falta de sentido común e inexcusable, porque el caso tenía una gran magnitud. Más importante, Sheeran fue sentenciado ya y su apelación está todavía por presentarse. La evidencia potencial nunca debió destruirse antes de que el caso estuviese totalmente concluido. ¿Por qué diablos fueron destruidas esas cosas? Esto bordea un círculo vicioso. Esto es como abrirle las puertas a la duda y a la crítica. No hay otra forma de explicar esto. Otra vez abundaron los rumores sobre una posible mafia y la CIA, envueltas en el asesinato de Robert Kennedy, pero ningún conspirador fue envuelto en el caso. A comienzo de la tarde del 30 de marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan terminó de pronunciar un discurso en el Hotel Hilton de Washington. Rodeado por su escolta y agentes del servicio secreto, Reagan caminaba por la calzada donde lo esperaba una limusina. Como sucedió en el atentado a Robert Kennedy, un joven aparentemente loco emergió de la multitud disparando una pistola. Reagan fue empujado dentro de la limusina por un agente del servicio secreto, llevado al hospital y sometido a cirugía para remover una sola bala que se había incrustado en el lado izquierdo de la caja torácica y perforado el pulmón de ese mismo lado. Afortunadamente el disparo no fue fatal. El asesino solitario llamado John Hinckley Jr. fue culpado del crimen. De acuerdo a un columnista de un diario, el FBI hizo todo lo necesario para probar que Hinckley había sido un asesino solitario en la escena. Alguna gente, sin embargo, ha expresado dudas acerca de la conclusión del FBI. En una conferencia de prensa ofrecida un mes después de su recuperación, Reagan respondió preguntas indicando que él no sintió el impacto de la bala que le pegó hasta que no estaba dentro de la limusina. ¿Cuál fue su primer pensamiento cuando se dio cuenta que había sido alcanzado? Realmente no puedo recordar muy claramente. Yo supe que había sido alcanzado por el hombre del servicio secreto que me llevaba al auto, y era, debo decir, que yo estaba con un dolor paralizante. Yo describo esto como si alguien me hubiera pegado un martillazo. Pero esta sensación me parece que vino después que yo estaba en el auto, y así yo pensé que había sido su arma o algo, cuando él, el agente del servicio secreto, se había abalanzado sobre mí y me había roto una costilla. Pero cuando yo me senté en el asiento y el dolor no cesaba, encuentro repentinamente que estaba tosiendo con sangre. Ambos decidimos que podía ser que yo tuviera partida una costilla y perforado un pulmón. En una entrevista posterior, la esposa del señor Reagan, Nancy, confirmó la impresión del presidente. ¿Había el señor Reagan simplemente sufrido una reacción retardada a una bala disparada desde la pistola de Hinckley o había sido realmente alcanzado, quizás accidentalmente, dentro del auto, por un disparo del agente del servicio secreto, como lo sugiere el testimonio de arriba? De acuerdo al FBI, la bala que hirió al señor Reagan había rebotado en la puerta de la limusina justo cuando el señor Reagan estaba siendo empujado dentro del vehículo. Si la explicación del FBI es cierta, ¿por qué la bala no explotó en el momento del impacto con la puerta, ya que era una bala explosiva? ¿Quizás la bala estaba pasada? Es posible que las dos coincidencias sucedieron en el atentado a Reagan. Una bala vencida seguida por una reacción retardada de dolor. Otra explicación que no requiere una coincidencia es que Reagan fue alcanzado, tal vez accidentalmente, por el agente del servicio secreto dentro del auto. Esto explicaría ambas, la falla de la bala explosiva, esta no pegó en la interpuesta puerta de metal, y el relato del propio Reagan. El FBI no buscó el ángulo del segundo disparo en el atentado a Reagan, lo cual es preocupante tomando en cuenta que el presunto asesino, John Hinckley, declaró que existía una conspiración envuelta en el atentado. En su edición del 21 de octubre de 1981, el New York Times informó: una fuente del Departamento de Justicia confirmó la noche pasada una información de John W. Hinckley Jr., encontrada en papeles escritos en la celda en julio y posteriormente confiscados, donde declaraba que él formaba parte de una conspiración cuando disparó al presidente Reagan y tres hombres más el 30 de marzo. La declaración de Hinckley habría puesto en movimiento una intensa investigación de una conspiración. Después de todo, John W. Hinckley Jr. no era un simple individuo salido al azar de la olla de sopa americana. Es el hijo de un adinerado amigo personal del entonces vicepresidente George Bush, quien por supuesto que habría llegado a la presidencia si Reagan hubiera muerto. Esto no quiere decir que necesariamente existió una conspiración, solo que tales circunstancias típicamente americanas que se desarrollase una más intensa investigación. El New York Times informó que el FBI incautó papeles de Hinckley, le siguió la pista y concluyó que la conspiración denunciada por Hinckley en sus papeles no era verdad. El juez de la causa ordenó al fiscal y a los testigos no divulgar el contenido de los papeles de Hinckley al público. El guarda de la prisión que había incautado y leído los papeles le dio su testimonio en forma secreta al juez. En el juicio de Hinckley, ni la defensa ni la fiscalía acusadora, en ningún momento llegaron a plantear la posibilidad de una conspiración y de una segunda arma. Por el contrario, todo el juicio se centró en los muy visibles problemas mentales del Hinckley. Quizás los tres atentados discutidos hayan sido cometidos por asesinos solitarios, con dos de ellos involucrando el disparo accidental de un arma de fuego por un agente de seguridad. Un asesinato cometido en Filipinas probó, no obstante, que tales escenarios pueden ser algunas veces la cobertura para un asesinato cometido por una organización de inteligencia. En el año 1983, Benigno Aquino era un líder popular de oposición en las Islas Filipinas. Filipinas estaba para ese entonces bajo el gobierno dictatorial del presidente Ferdinand Marcos. Este impuso la ley marcial en los años 60 y nunca más vio la oportunidad para levantarla. Aquino, después de 3 años de exilio voluntario de su nación, decidió regresar a pesar de que 6 años antes había sido condenado a muerte por un escuadrón de fusilamiento debido a sus actividades políticas. El avión donde venía de regreso a su país aterrizó en el aeropuerto de Manila el 21 de agosto de 1983. Rodeado por oficiales de seguridad filipinos, Aquino descendía por la escalerilla del avión cuando sonó un disparo. Una bala lo impactó detrás de la cabeza y lo mató. El asesino solitario, Rolando Galman Gidawan, estaba sobre el área de la pista y fue inmediatamente abatido por un hombre de seguridad que estaba cerca de él. El gobierno rápidamente declaró a Galman como el asesino solitario y trató de cerrar el caso. Inmediatamente se despertaron las sospechas. El presidente Marcos tenía un motivo para matar a Aquino y era que ya Aquino había sido sentenciado a muerte. Para sofocar esas sospechas, Marcos convino en formar una comisión oficial para investigar el asesinato, similar a la comisión Warren formada 20 años antes en los Estados Unidos para investigar el asesinato de John Kennedy. Los críticos que la comisión formada por Marcos estaba de un solo lado y era pro-Marcos. Muchos dudaban que el panel llegara a una conclusión diferente a la oficial. Sin embargo, algo inesperado surgió. El panel prosiguió la investigación objetivamente. Se oyeron evidencias sobre las quemaduras de pólvora en la cabeza de Aquino, indicando que la bala fatal fue disparada entre 12 y 16 pulgadas de distancia. El gobierno afirmó que Galman había estado cerca de Aquino, pero testigos oculares no llegaron a confirmar esto. Un periodista que estaba en el avión declaró que 2 hombres de seguridad parados a la derecha de Aquino, habían sacado sus revólveres y habían apuntado detrás de la cabeza de Aquino justo antes de que sonara el disparo. Abrumadora evidencia forense y testimonios oculares indicaban que Aquino había sido baleado por uno de los hombres de seguridad asignados para protegerlo. El asesino solitario, nada más fue una burda cobertura. La comisión de Marcos solicitó otra investigación al respecto. Las pesquisas del panel resultaron en el procesamiento criminal de varios oficiales militares de alto rango. Sin embargo, en la corte todos fueron absueltos. Los caprichos del sistema de justicia de Filipinas no permitió la introducción en el juicio de una enorme cantidad de testimonios cruciales adquiridos por la comisión. No apareció un importante número de testigos necesarios para la prosecución de juicio. Otros testigos declararon que habían sido intimidados. Después que Marcos fue echado de su despacho y enviado a un lujoso exilio en Hawái por Corazón Aquino, la esposa de Benigno Aquino, los testigos volvieron al tribunal y declararon que el juicio había sido amañado por Marcos. Otros testigos oculares del atentado también proporcionaron más evidencias corroborando que Benigno Aquino fue muerto por un hombre de seguridad. El asesinato de Aquino significa que el escenario del atentado virtualmente es idéntico al de otros episodios de asesinos solitarios. Si, por ejemplo, existió una conspiración detrás de los atentados de Robert Kennedy y Ronald Reagan, entonces el modus operandi parecería ser idéntico al efectuado en el atentado a Aquino. Un perturbado mental o fanático político procediendo como asesino solitario, es usado como cobertura para el asesino verdadero que está en escena, como escolta de seguridad de la víctima. Esto es importante debido a que los oficiales filipinos procesados por dirigir el atentado contra Aquino, incluyeron al general Fabian Ver, y los hombres bajo su comando. Ver no solo dirigía las fuerzas militares de la nación, sino también su red de inteligencia. En otras palabras, el atentado del asesino solitario contra Benigno Aquino, fue una operación de inteligencia militar. Esto es significativo ya que la República de Filipinas era para el momento del atentado un fuerte aliado de los Estados Unidos, el cual aún tiene bases aéreas y navales en su territorio. Filipinas recibe gran cantidad de ayuda de los Estados Unidos, incluyendo asesoría militar y de inteligencia. Por eso el aparato de inteligencia filipino debe mucho a la CIA norteamericana y a la inteligencia militar de Estados Unidos. Esto no significa que necesariamente las fuentes americanas estuvieron involucradas en el atentado contra Aquino. Esto simplemente señala cómo un importante servicio de inteligencia occidental utilizó recientemente la técnica del asesino solitario, pero la usó tan groseramente que la gente inmediatamente vio a través de ella. Los mismos periódicos de Estados Unidos, que han estado pronto en aceptar el veredicto del asesino solitario en los asesinatos norteamericanos, sacaron editoriales condenando la absolución de los militares filipinos. Nos quitamos el sombrero frente a los valientes miembros del panel que tuvieron el coraje de mirar detrás del mito del asesino solitario. Y también, frente a los testigos que tuvieron suficiente valentía para atestiguar. Una integridad como esta es una preciosa virtud. El asesino solitario moderno no es un fenómeno exclusivamente relacionado con los norteamericanos, ellos están en el ámbito internacional. El 13 de mayo de 1981, durante una aparición pública en la Plaza de San Pedro, fue herido en un atentado el Papa Juan Pablo II. Sobrevivió al incidente y continuó ejerciendo el papado. El asesino solitario culpable, Mehmet Aliyev K., había disparado confundido en la multitud que rodeaba el vehículo papal. Lo curioso del asunto es que la policía italiana también arrestó a un segundo hombre armado en conexión con el atentado y acusó a agentes de inteligencia búlgara de estar complicados en un complot para matar al Papa. Bulgaria todavía era una república comunista. Rusia acusó a la CIA americana de manufacturar la denominada conexión búlgara con fines de propaganda. Sin embargo, los periódicos occidentales informaron que la CIA realmente había parado y presionado a la policía italiana para que retirara la acusación a la conexión búlgara y la consideración del caso de un segundo armado. Los italianos sucumbieron a las peticiones de la CIA después que el acusado de asesinato, Mehmet Aliyev K., destruyó su propia credibilidad contradiciéndose en su historia y adoptando un comportamiento extraño. En Suecia, un episodio significativo de asesino solitario rodeó la muerte del popular primer ministro, Olof Palmer, el 28 de febrero de 1986. El señor Palmer estaba de regreso a su casa después de ver una película acompañado de su esposa, cuando un hombre armado corrió hacia el primer ministro, disparó dos veces y se perdió en la noche. Inmediatamente surgió la sospecha de una conspiración, pero rápidamente corrió el rumor de que el asesinato fue el trabajo de un lunático. Eventualmente, fue arrestado un sospechoso quien negó su responsabilidad y fue absuelto. En 1990, el gobierno sueco pagó su restitución por el tiempo que pasó en la cárcel. Hasta ese momento ningún otro sospechoso había ido a juicio. Vale la pena ver como episodio final el que sucedió en Alemania Occidental el 25 de abril de 1990 con Oscar Lafontaine. El señor Lafontaine era el premier del estado Saarland y estaba nominado como candidato socialdemócrata a la oficina del canciller de Alemania. Durante una reunión política, se encontraba en el estrado junto a otro líder socialdemócrata, Johannes Rau. Una persona que parecía ser un guardia de seguridad condujo una mujer al estrado. La mujer llevaba un ramo de flores. Cuando llegó a Lafontaine, calmadamente desenfundó un cuchillo de carnicero y se lo enterró en la garganta. Afortunadamente el señor Lafontaine sobrevivió a pesar de una significativa pérdida de sangre y pudo terminar su accidentada campaña. La asaltante, Adelaide Streidel, fue arrestada. Inmediatamente etiquetada como una enferma mental, asesina solitaria. Sin embargo, el atentado tenía la misma marca de varios de los episodios de asesinos solitarios que hemos visto. Aparentemente involucran a personal de seguridad. Los llamados asesinos solitarios presentan signos de severa perturbación mental y cometen el acto abiertamente. El uso de un cuchillo de carnicero en vez de una pistola, hace a la Streidel aún más parecida a los asesinos medievales de Persia, los cuales usaban arma blanca. Este intento de asesinato ocurrió en un tiempo político crucial. El señor Lafontaine estaba en una competencia contra el canciller Helmut Kohl. El señor Kohl estaba abogando en primera línea por la rápida reunificación de Alemania y por la unidad europea, lo cual involucraría cambios mayores en materia de política económica y militar. El señor Lafontaine y la socialdemocracia estaban gobernando con una plataforma de bajo perfil en el proceso de reunificación de Alemania. Como en el caso de Adelaide Streidel, un elemento significativo de casi todos los casos recientes de asesinos solitarios es el estado mental de los ejecutantes en el momento del atentado. La aparente enfermedad mental exhibida por muchos de ellos puede muy bien ser evidencia de adulteración mental. Se supo que Shiran había sido hipnotizado por amigos en repetidas ocasiones. Y a quienes la policía inadecuadamente investigó. Testigos visuales informaron que Shiran parecía estar casi en trance hipnótico la noche que disparó a Robert Kennedy. John Hinckley Jr. había tenido una cantidad de intervenciones psiquiátricas durante sus días de preasesinato y todavía no sabemos en qué consistían estas. recibió Hinckley algún implante visionario similar a los que Adolfo Hitler había recibido como paciente psiquiátrico en Pasewalk? Como los antiguos asesinos de Persia, Hinckley estaba motivado por una noción loca de que alcanzaría el cielo matando a Reagan, excepto que el cielo de Hinckley era su inalcanzable amor por cierta fémina actriz de cine. Hinckley pensaba que se ganaría ese amor matando al presidente. El peculiar estado mental de Mehmet Aliyev K. y otros asesinos modernos, como Lynette Fromm, que trató de matar al presidente Gerald Ford en 1975, son bastante indicativos de que la adulteración mental puede ser un factor importante en la mayoría de los episodios de asesinos solitarios modernos, similar a como lo fue en la Persia medieval. A la luz de lo antes expuesto, quizás no es sorprendente descubrir evidencias de la red de la hermandad directa o indirectamente ligada con un asesinato moderno. John Hinckley Jr., por ejemplo, perteneció por un tiempo a una organización nazi norteamericana. El nazismo norteamericano moderno, usando organizaciones intermediarias como naciones arias, está profundamente influenciado por el misticismo estilo hermandad, como lo fue el nazismo alemán original. Lynette Fromm fue una partidaria de Charles Manson, quien predicaba un extraño misticismo apocalíptico en una pequeña comuna de California. Manson y su familia fueron los que cometieron el horrible crimen de Sharon Tate, en Los Ángeles en 1969. Lo curioso es que Manson fue una vez informante de la policía. Mientras la técnica del asesino solitario continúe funcionando sin oposición, aquellas naciones víctimas de ella, nunca subirán por encima del nivel de una república bananera. Esto incluye a los Estados Unidos y las naciones europeas. Solo se necesita mirar la manera como tales asesinatos han influenciado la sucesión presidencial estadounidense, para apreciar cuánto daño la técnica ha hecho a la democracia. El problema con el liderazgo americano de estos tiempos, no es tanto una dificultad causada por el proceso electoral o por defectos de la Constitución. El problema es que el proceso electoral y la Constitución han sido severamente socavados por el asesinato de líderes y candidatos. Cuando las organizaciones policiales contribuyen a esto, ignorando o suprimiendo evidencia. Y de no ser así, entorpeciendo sus propias investigaciones, esas organizaciones policiales pasan a ser asesorías para el crimen en un sentido verdaderamente real y legal. Así es como una democracia muere. A todo lo largo de este libro, hemos resaltado el papel de la hermandad en la perpetuación de la revolución. Las revoluciones y los movimientos de resistencia armada son muy costosos para montarlos. Así vemos cómo una mayoría de ellos son financiados por organizaciones de inteligencia. Desgraciadamente, un subproducto de esta actividad es el terrorismo. Los grupos terroristas constituyen una manera de mantener vivo un conflicto. Un interesante libro titulado, The Terror Network, por Claire Sterling, revela las fuertes interconexiones que han existido entre grupos terroristas que aparentemente no guardan ninguna relación. Las organizaciones terroristas y las ideologías en conflicto han sido mutuamente apoyadas por cajas de seguridad y proveedores. The Terror Network revela que muchas de esas fuentes de suministros tenían conexión con la KGB rusa. Aunque el libro falta en mencionar el papel de los servicios de inteligencia occidental en apoyo a varias formas de terrorismo. La meta de algunos grupos terroristas es mantener la llamada revolución permanente o lo que es lo mismo, una revolución violenta que nunca se termina. Esta meta está arraigada en el concepto marxista de que la lucha de clases es inevitable y debe ocurrir continuamente para que de ella surja la utopía. Como recordaremos, esta idea tuvo su origen primordial en la enseñanza calvinista de que, un mundo en guerra es un mundo más cerca de Dios. Por eso, la revolución permanente está planeada para mantener al pueblo luchando constantemente para que todos nosotros podamos gozar de una futura utopía. Esto suena a locura, dices. Claro que la es. La revolución permanente, la cual ha sido financiada por varios servicios de inteligencia y está inspirada por conceptos que vienen de la red de la hermandad, es todavía una más de las formas de mantener a la humanidad en un constante estado de guerra y desunión. Los esfuerzos para generar conflictos sin tregua en la Tierra, aparentemente han sido tan exitosos que amenazan con borrar a la mayor parte de la humanidad. Poderosas bombas atómicas se construyen en preparación de una inminente batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Para aquellos que creen que la guerra nuclear es impensable, pues piénsela de nuevo. En el clima de confrontación sin fin que compartimos sobre la Tierra, muy rara vez un arma no ha sido usada. Dos bombas atómicas fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, y si vamos a creer en alguna evidencia, ella puede haber sido usada para barrer civilizaciones humanas en un pasado antiguo. Hay una gran ironía en esto. Si las manipulaciones de una sociedad custodio verdadera y definitivamente yacen detrás de los conflictos humanos, la sociedad custodio podría de pronto encontrarse a sí misma poseyendo un pedazo de terreno dañado. Es verdad que las armas atómicas son notoriamente inestables, por lo que muchas cabezas nucleares no explotarían aunque fuesen lanzadas, pero habría suficiente capacidad nuclear destructiva excedente construida, para asegurar que un considerable daño resultaría de un intercambio nuclear. Felizmente, el fin de la Guerra Fría trajo acuerdos para una reducción significativa de los arsenales nucleares en Rusia y Estados Unidos. También en esto hay ironía, a la luz de las facciones y hostilidades que han reemplazado a las de la Guerra Fría. Una vez que los arsenales nucleares son reducidos al mínimo suficiente, la guerra a gran escala será posible otra vez sin la amenaza que tales conflictos hagan a la Tierra inútil para los aparentes propietarios custodios. El persistente peligro de los restos de armamentos nucleares y la proliferación no provendría del inestable vuelo de los misiles, sino de las bombas estacionarias enterradas en localidades objetivos. El Pentágono expresó su opinión al respecto, como una posibilidad, en un informe militar ultrasecreto producido en 1945. Esta opinión fue expresada otra vez en años recientes cuando se hacían esfuerzos para desarrollar el plan de un sistema de defensa antimisil denominado la Guerra de las Galaxias, en el cual se usarían rayos láser para derribar los misiles enemigos. Algunos estrategas temen que si el sistema de guerra de las galaxias es exitoso, podría alentar a una potencia extranjera hostil para pasar de contrabando y plantar bombas atómicas en los Estados Unidos si sintiera que sus misiles son inofensivos. Tales bombas pueden fácilmente colocarse y movilizarse en camionetas o camiones. El pánico por el terrorismo nuclear publicitado por los medios en la década de 1970, indica que algunas bombas estacionarias puede que estén colocadas en los Estados Unidos. Es también importante tener en cuenta que el origen de tales bombas puede que no sea siempre un gobierno enemigo o un grupo terrorista hostil. Ahí siempre existe el peligro de que el propio gobierno de una nación puede secretamente plantar bombas atómicas dentro de sus propias ciudades, como parte de un plan de contingencia del tipo tierra arrasada, de la misma manera que Suiza ha colocado minas en todos sus puentes en la eventualidad de que enemigo invada y trate de utilizar sus carreteras. En naciones xenófobas, una amenaza nuclear interna de esta clase puede llegar a ser muy real. Esto es algo que mantendría preocupado al pueblo de cada país con armamento atómico. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética nos afectó en muchas formas que todavía hoy están vigentes. Impuestos más altos, militares intrusos, agencias de inteligencia y un montón de otras enfermedades fueron impuestas a la población humana en nombre de la protección contra el enemigo. Se nos ha afectado de otras formas, menos conocidas pero igualmente significativas. Durante la segunda mitad de la década de 1970, emergieron en la prensa pública revelaciones de militares y de la CIA, acerca de experimentos con gérmenes para fines de guerra biológica. Sorpresivamente, muchos de esos experimentos eran realizados en ciudades de los Estados Unidos y dirigidos contra ciudadanos estadounidenses. En los años 50, por ejemplo, fue esparcida una niebla de gérmenes en San Francisco de California, por un barco de la Marina de Guerra fondeado en la bahía. Según el diario Los Angeles Times, en un experimento diseñado para determinar la capacidad de ataque y defensa con armas biológicas, un barco de la Armada cubrió a San Francisco y comunidades vecinas con una niebla cargada de bacterias durante 6 días en 1950, indica Registro Militar de Estados Unidos. El informe contiene las conclusiones acerca de cada uno de los 800.000 habitantes residentes en San Francisco que estuvieron expuestos a la niebla esparcida por un barco de la Armada, cuyo vapor subía y bajaba hacia las afueras del Golden Gate. La sustancia aerosol liberada por el barco contenía una bacteria conocida como Serratia, que fue considerada inocua por los militares en este tiempo, pero que más tarde se descubrió que puede causar un tipo de neumonía considerada fatal. El periódico Los Angeles Times añade que al menos 12 personas fueron hospitalizadas en este tiempo, presentando neumonía Serratia. Una de ellas murió. Esto solo fue el comienzo. La Armada dio a conocer que había dirigido 239 pruebas a pleno aire en el periodo comprendido entre los años 1949 y 1969. De aquellas, se admitió que 80 contenían el germen en cuestión. Las pruebas fueron dirigidas contra Washington D.C., New York City, Key West, Panama City, Florida y San Francisco. Si aceptamos el número de la Armada de 80 experimentos de enfermedad viva, descubrimos un promedio de 4 ataques de gérmenes contra ciudades de los Estados Unidos cada año durante 20 años. Otros documentos del gobierno han revelado experimentos adicionales de guerra con gérmenes realizados de la misma forma por la CIA. Esto significa que varias áreas mayores de población de los Estados Unidos fueron sometidas a bombardeo intensivo con gérmenes por un periodo admitido de 20 años. Hechos todos por militares y agencias de inteligencia de la propia nación. Esos experimentos con gérmenes supuestamente finalizaron en 1969. Sin embargo, han surgido justificadas sospechas de repentinos brotes de enfermedades que no parecen adaptarse a nuestra comprensión de la epidemiología. La más reciente de esas enfermedades es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Después que la epidemia del SIDA brotó, la Unión Soviética publicó una acusación en el periódico oficial, la cual indicaba que el SIDA es un arma biológica desarrollada por militares de Estados Unidos. Generalmente, estas acusaciones fueron desmentidas considerando las propaganda falsa, y más tarde la Unión Soviética se retractó públicamente de las declaraciones cuando recibió fuertes presiones de Estados Unidos. A pesar de haberse retractado, numerosos investigadores en los Estados Unidos afirman que hay evidencias que confirman las declaraciones originales. La población estadounidense no solo ha sido afectada por los gérmenes, sino también por otro tipo de bombardeo. Un curioso segmento de un programa de televisión, NBC Magazine, con David Brinkley, lanzado al aire el 16 de julio de 1981, reveló que los Estados Unidos del noroeste era continuamente bombardeado por la Unión Soviética con ondas de radio de baja frecuencia. Las ondas de radio eran puestas aproximadamente al nivel de la frecuencia de la electrónica biológica. El señor Brinkley afirmó: "Como yo digo, encuentro esto difícil de creer, es una locura y ninguno de nosotros aquí sabe qué hacer con esto. Se sabe que el gobierno ruso está tratando de cambiar la conducta, el comportamiento humano, mediante influencias electrónicas externas. Nosotros conocemos mucho de esto. Y sabemos que algún tipo de transmisor ruso está bombardeando este país con ondas de radio de frecuencias extremadamente bajas". Un portavoz del gobierno moscovita dijo que los tales rayos de radio eran provenientes de un tipo de radar de baja frecuencia, pero no le estaba permitido explicar cómo funciona este sistema de radar. El hecho es que las ondas de baja frecuencia de este tipo afectarían el funcionamiento del sistema fisiológico y neurológico de las personas y hace que sean más sugestionables. Aparentemente esta es la intención. El 20 de mayo de 1983, un artículo de periódico de la Associated Press informó que una máquina conocida como LIDA se usaba en la Unión Soviética por lo menos desde 1960 para influenciar el comportamiento humano con ondas de radio de 40 MHz. LIDA es usada en Rusia como tranquilizante y produce un estado parecido al trance. El manual del operador ruso llama a la máquina LIDA, un aparato de tratamiento de pulso a distancia, para aplicar a problemas psicológicos, hipertensión y neurosis. La máquina se ofrece como un posible sustituto de las drogas psicotrópicas. Cuando apareció el artículo de Associated Press, los rusos prestaron una LIDA al Hospital Memorial de Veteranos Jerry L. Pettis de los Estados Unidos, cumpliendo con un programa de intercambio médico. De acuerdo al jefe de operaciones del hospital, eventualmente, esta máquina podría usarse en las escuelas americanas para controlar el comportamiento de los niños retardados o perturbados. La LIDA parece ser una versión en pequeña escala del mismo tipo de máquina descrita en el programa de David Brinkley, tal y como lo revela Associated Press. El jefe de investigaciones dijo que algunas personas en teoría suponen que los soviéticos pueden usar una versión avanzada de la máquina clandestinamente, para buscar un cambio en el comportamiento en los Estados Unidos mediante señales radiadas desde la Unión Soviética. Es posible que los americanos estuvieran recibiendo tratamiento electrónico tranquilizante, cortesía del gobierno soviético. Es increíble que Estados Unidos no exigieran enérgicamente un paro inmediato de la intervención. Irónicamente, aunque no sorprendente, Estados Unidos pareció que se hicieron más militantes durante el tratamiento. El sentimiento antisoviético aumentó y esto hizo crecer el militarismo. La verdad es que el aumento de la militancia en los Estados Unidos no puede ser todo atribuido a las máquinas rusas. Pero a lo mejor, el tratamiento soviético resultó inefectivo para hacer calmar a los estadounidenses. En la actualidad, Los tranquilizantes electrónicos parece que son profundos irritantes, que al final contribuirían a elevar la agresividad. Los rusos y cualquier otro que esté operando tales equipos, más bien deberían desenchufarlos y ponerlos a un lado. Como lo señalan las evidencias, las grandes organizaciones militares y agencias de inteligencia se han encargado de reproducir en las poblaciones humanas precisamente lo que los ovnis y algunos maestros ascendidos se supone que hicieron en el pasado. Ellos esparcieron gérmenes nocivos y bombardearon poblaciones humanas con radiaciones electrónicas para alterar su comportamiento. Cuando consideramos estos hechos, se puede inferir que las organizaciones militares y de inteligencia, al menos en los Estados Unidos, estarían a la cabeza por muchos años del desprestigio de los ovnis. La primera investigación oficial del gobierno de los Estados Unidos conocida dentro del fenómeno ovni comenzó el 22 de enero de 1948, en la Fuerza Aérea Americana. La investigación fue conocida como Proyecto Signo, Project Sign. La asombrosa conclusión del Proyecto Signo fue que los ovnis eran naves de otro mundo. Esta conclusión fue anunciada por el proyecto en su estimación de la situación. Esta declaración fue inmediatamente desechada por el jefe del Estado Mayor, General Hoyt S. Vandenberg, quien desestimó la evidencia como insuficiente. El 11 de febrero fue creado un nuevo grupo llamado Proyecto Rencor, Project Groot. El propósito de Rencor era investigar el fenómeno OVNI con la premisa básica de que las naves extraterrestres no existen. El Proyecto Rencor prosiguió su trabajo durante varios años y eventualmente fue ascendido al famoso Proyecto Libro Azul en 1952, un año en que se produjo un dramático incremento de la presencia OVNI en el mundo. El Proyecto Libro Azul concluyó, no sorpresivamente, considerando la premisa básica en la que se había fundado su antecesor Proyecto Rencor, que los ovnis eran explicables como fenómeno natural. En el año en que fue creado el Proyecto Libro Azul, la CIA entró en la controversia ovni con una investigación propia. En 1953, la CIA reunió un grupo de eminentes científicos en un importante panel conocido como el Panel Robertson. El panel de la CIA inmediatamente estampó su sello oficial de visto diciendo que los ovnis no representaban una raza extraterrestre. El panel agregó que los ovnis no constituían una amenaza para la seguridad nacional. Y escribió las siguientes palabras, para sugerir que era deseable la supresión de los informes ovnis como un asunto de interés nacional. El énfasis continuado en informar sobre ese fenómeno, en estos tiempos peligrosos, resulta una amenaza para el funcionamiento ordenado del órgano protector del cuerpo político. Como consecuencia, la CIA y el FBI investigaron a mucha gente que informó acerca de los ovnis. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cooperó con la emisión de regulaciones en 1958, instruyendo a los investigadores de la Fuerza Aérea para que entregaran a FBI los nombres de las personas que declaraban haber tenido contacto con ovnis en alguna forma, en el entendido que tales personas estaban ilegal y engañosamente poniendo el asunto en el dominio público. Aunque se habían facilitado esas regulaciones al FBI, curiosamente esta agencia no continuó investigando los casos ovnis. Sin embargo, al final de los años 50 y al principio de los 60 existía en el gobierno estadounidense la definida intención de invalidar la discusión e información pública del fenómeno ovni. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos está públicamente fuera del fenómeno OVNI. Muchas de las antorchas del desprestigio han sido transferidas a un grupo privado llamado Comité de Investigaciones Científicas de las Declaraciones Paranormales, CICDP. El CICDP alardea de una impresionante lista de consultores técnicos y científicos, muchos de los cuales son catedráticos, como profesores en prestigiosas universidades. El CICDP publica trimestralmente una entrevista llamada El Investigador Escéptico, The Skeptical Inquirer. Una premisa básica sobre la cual opera CICDP es que los ovnis no han probado ser naves extraterrestres. El CICDP también desprestigia cualquier otro fenómeno que considere falso o pseudocientífico, tales como la clarividencia, el espiritualismo, la gran pisada, el abominable hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness y todos los fenómenos espirituales. El comité tilda de pseudociencia cualquier esfuerzo por estudiar seriamente los fenómenos espiritual y ovni, propagando libremente el término. Naturalmente que el CICDP solo practica la ciencia real. Muchos CICDP y miembros escépticos locales son bastante enérgicos y algunos de ellos se presentan regularmente en espectáculos de radio y televisión. La influencia del CICDP hoy día es muy fuerte. además de su presencia en las facultades de las universidades afiliadas al CICDPE, ejerce gran influencia en los medios. El célebre astrónomo Carl Sagan, por ejemplo, figura en la lista de miembros del CICDP. Otros miembros son Bernard Dixon, editor europeo de la revista Omni, Paul Edward, editor de la Enciclopedia de Filosofía, Leon Yarov, gerente editor de la revista Discover, Philip Glass, editor senior para la aviación de la revista Aviation Week y Space Technology. Y por último, B.F. Skinner, autor y famoso conductivista que hizo mucho por promover el modelo de estímulo-respuesta de la conducta humana en nuestra propia generación. El CICDP ha ganado seguidores principalmente debido a la organización, que exitosamente promueve una imagen de objetividad. En la declaración de propósitos de la CICDP, por ejemplo, leemos lo siguiente. El Comité para la Investigación Científica de las Declaraciones Paranormales intenta estimular la investigación crítica de las declaraciones paranormales y ciencia marginal desde un punto de vista responsable, científico y diseminar información cierta, factual, acerca de los resultados de tales exámenes, para la comunidad científica y el público. El Comité es una organización científica y educacional sin fines de lucro. El Comité suena como una organización maravillosa. El mundo puede beneficiarse enormemente de la investigación objetiva dentro de las declaraciones ovnis y paranormales. Es especialmente importante para investigadores sanos, sacar lo legítimo y apartarlo de lo fraudulento. Lo cual no es siempre fácil de hacer. Desafortunadamente, el CICDP no proporciona la objetividad necesaria para cumplir esta tarea. El resultado de la investigación del CICDP siempre ha sido, a mi entender, un desprestigio completo. Esto ha dejado perpleja a mucha gente que no puede comprender cómo se rechazan algunas evidencias si, en realidad, han sido miradas objetivamente. La solución de este acertijo llega cuando se descubre quién comenzó con el CICDP y por qué. El CICDP fue fundado en 1976 bajo el patrocinio de la Asociación Humanística Americana, American Humanist Association. La Asociación Humanística Americana, evidentemente, está dedicada al avance de la filosofía del humanismo. El humanismo en sí, es difícil definirlo porque con mucha frecuencia significa diferentes cosas para diferentes personas. Esencialmente, el humanitarismo es una escuela del pensamiento, que tiene que ver con los intereses y valores humanos en oposición a los intereses y valores religiosos. Trata con las cuestiones de ética y la existencia desde la perspectiva de los seres humanos como entidades físicas sobre la Tierra. El humanismo religioso tendría que ver con lo espiritual y teológico, pero aproximándose a ellos desde un foco central humano como opuesto al foco central Dios o central espiritual de la mayoría de las religiones. La forma mejor conocida de humanismo organizado en los Estados Unidos en la actualidad es el llamado humanismo secular no religioso. El humanismo secular admite solamente la realidad de la existencia física y rechaza la existencia espiritual y teológica. Es una filosofía de estricto materialismo. Muchos humanistas seculares se adhieren al modelo estímulo-respuesta del comportamiento humano. El actual presidente y fundador del CICDP es Paul Kurth, profesor de filosofía de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Por muchos años el señor Kurth ha servido como editor de la revista El Humanista, The Humanist. Es uno de los autores del Manifiesto Humanista 2, y uno de los autores del libro titulado, En defensa del humanismo secular. Este libro es interesante porque expresa algunas de las doctrinas y metas del movimiento humanista secular organizado. Esas doctrinas y metas del movimiento son significativas a la luz del papel que el profesor Kurth y otros humanistas seculares han jugado en la fundación de CICDP. Sobre la materia de la existencia espiritual, el profesor Kurth escribió: los humanistas rechazamos la tesis que sostiene que el alma es separable del cuerpo o que la vida persiste en alguna forma después de la muerte del cuerpo. De acuerdo al Manifiesto Humanista 2. Es más, la ciencia afirma que la especie humana es una emergencia de las fuerzas evolutivas naturales. Por lo que sabemos, la personalidad es una función del organismo biológico operando en un contexto social y cultural. Tales ideas son buenas para aquella gente que escogieron creer en ellas. El punto mío es este: los individuos y las organizaciones que promueven activamente tales ideas se encuentran en dificultad para ser genuinamente objetivos cuando investigan evidencias que contradicen llanamente sus puntos de vista establecidos, datos estables. Ellos han declarado ya en lo que creen y lo que rechazan. Objetivamente, es aún más difícil cuando aquellas mismas personas buscan activamente diseminar su manera de pensar como una meta social. de acuerdo al Manifiesto Humanista 2. Nosotros afirmamos una serie de principios comunes que pueden servir como base para una acción unida. Principios positivos sobresalientes para la condición humana presente. Ellos son un plan para una sociedad secular a una escala planetaria. Vemos en esta cita que allí existe una intención unificada entre muchos humanistas seculares para crear una sociedad secular global. El presidente fundador del CICDPE, profesor Kurz, ayudó a redactar el documento que anuncia esta intención. No hay nada incorrecto per se en haber adoptado esta intención. Es común a los activistas de filosofías y religiones tratar de configurar al mundo a su propia imagen. Sin embargo, hay que pagar un precio por tal activismo. CICDPE y sus grupos de escépticos afiliados pierden su credibilidad. Ellos son vistos como abogados para un cierto punto de vista, no como investigadores desinteresados. Ellos son acusadores en las cortes de investigación, no jueces o jurados. Vemos en grupos como el CICDPE un problema que ha existido por siglos. La mayoría de las batallas ideológicas han sido luchadas por extremistas. Los humanistas seculares, por ejemplo, representan un materialismo extremo y con frecuencia combaten a los cristianos fundamentalistas modernos que son los representantes de la extrema religiosa. Ambos lados son extremistas en eso de mantener opiniones vivas mediante la ignorancia de grandes cuerpos de evidencia. Ellos fácilmente se hacen blanco unos a otros porque ambos tienen muchos defectos. Y todavía hay gente que se entusiasma poniéndose al lado de uno o del otro en base a que hay un lado equivocado y el otro lado, que señala esas equivocaciones debe estar en lo correcto. Pero cuando finalmente ellos conocen la verdad, ambos descubren que habían estado equivocados. Dos lunáticos pueden discutir interminablemente sobre cuál de los dos es Napoleón Bonaparte, pero desgraciado es el intruso que toma partido y jura lealtad a uno cualquiera de ellos. Mientras el extremista pelea, a menudo la verdad yace ignorada en una dirección diferente. A pesar de los esfuerzos del humanismo secular y otros de similar tendencia ideológica para negar la religión y la teología, la religión continúa siendo una poderosa fuerza en la sociedad humana. Si toda la verdad sobreviviente de todos los sistemas místicos y religiosos ampliamente establecidos fueran a reunirse hoy en día, resultarían insuficientes para pasar a una persona por sobre las formidables barreras que se interponen en el camino de su completa recuperación espiritual. En el mejor de los casos, esas verdades acumuladas podrían ofrecer solo claves que ayudan en nuevas búsquedas. Esto no es dicho para desprestigiar la genuina recompensa que un gran número de individuos todavía reciben como resultado de seguir varios caminos religiosos. La mayoría de las teologías hacen algo valioso para enriquecer la vida de una persona. Es tan verdad hoy como ha sido a través de toda la historia, que las nuevas religiones vienen y se van en gran número. Muy pocas sobreviven mucho tiempo y se convierten en grandes religiones. A pesar de esto, las nuevas religiones son atacadas tan frecuentemente como lo fueron en el pasado. Los ataques modernos toman la misma forma que los mismos durante siglos. A las nuevas religiones se las cataloga de males misteriosos que socavan todo lo bueno. La palabra culto es lanzada hoy por todas partes para etiquetar las nuevas religiones. Aunque una gran cantidad de esas religiones no son cultos en el verdadero sentido de la palabra. Apropiadamente usado, un culto se refiere a un subgrupo de una religión mayor, tal como un culto cristiano o un culto musulmán. Cualquier religión totalmente nueva o autónoma es correctamente llamada secta o mejor todavía, simplemente una nueva religión. La palabra culto aparentemente ha llegado a ser popular debido a su cualidad fonética. También encaja bien en los titulares de los diarios. El mayor peligro de las nuevas religiones no es que ellas representen algo especialmente nuevo o diferente. Es que ellas pueden ser las herramientas para dividir a la gente en facciones, como lo han hecho en el pasado. Esto se cumple aunque la religión misma no falle. Solo por existir y ser atacada, una religión moderna puede convertirse en una facción combativa cuando se encuentra a sí misma operando en un clima social de culto a la histeria. Este tipo de clima social es fácilmente generado hoy porque la mayoría de la gente ilustrada presume de conocer sobre psicología humana. Llamando a esto vanidad, fácilmente alimenta animosidad en la gente contra las nuevas religiones más si son gente tolerante, porque a estos se les formula la intolerancia religiosa en términos psicológicos. Irónicamente, la mayoría del activismo anticulto viene actualmente de la denominada ala derecha cristiana en su esfuerzo por acabar con el trabajo de Satanás, que incluye a todas las religiones no adherentes a las creencias fundamentalistas cristianas. Las librerías cristianas son la principal válvula de escape para los libros anticultos en los Estados Unidos. Esos cristianos han encontrado extraños aliados en grupos, como el CICDP y en aquellos otros de estricto materialismo, como algunos psiquiatras, que ven a todas las religiones como malsanas y encuentran fácil blanco en las nuevas religiones. Por lo tanto, la clave para analizar las nuevas religiones no es amontonarlas todas en una categoría mal definida como cultos y vomitar generalidades acerca de ellas. El tratamiento apropiado es mirar a cada religión individualmente para reconocer las características únicas de cada una de ellas y analizar el bien y el mal dentro de ellas de acuerdo a las características específicas de cada una. Se encontrará que algunas no son otra cosa que la infeliz continuación de todo lo que hemos visto en este libro. Otras serán intentos sinceros de iluminación espiritual. La razón importante por la cual hay que tratar de permanecer objetivos con respecto a las nuevas religiones es que el conocimiento espiritual genuino probablemente solo llegará a través de una nueva religión. Las viejas teologías no se aventuran más allá de sus doctrinas establecidas y la mayoría de las ciencias modernas aún no consideran las evidencias de una realidad espiritual. Existe un reciente movimiento religioso que vale la pena mencionar. Este es el vagamente cohesionado movimiento de la nueva era. El movimiento de la nueva era se llama así porque busca el amanecer de una nueva era sobre la tierra en la cual prevalezca la libertad espiritual, la salud física y la paz del mundo. Alguna de la música singular asociada con el movimiento de la nueva era es bastante agradable y el énfasis del movimiento en recomendar la comida natural y el consumo de alimentos sanos es un elemento bastante positivo. Algo de la doctrina de la nueva era contiene ideas maverick acerca de la naturaleza del ser espiritual. Pero al igual en el hinduismo, la mayoría de los sistemas de la nueva era destruyen el beneficio completo de aquellas ideas maverick, mezclándolas con grandes dosis de misticismo, con la doctrina custodio, por ejemplo, algunas doctrinas holísticas que predican lo deseable de una unión de mente, cuerpo y espíritu en vez de su separación y los métodos de autoayudas, que incluyen hipnosis y programación subliminal, ninguno de los cuales debería ser recomendado. De interés primario para nosotros son algunas ideas de la nueva era en relación a los ovnis. Una gran cantidad de gente a través del mundo ha estado expuesta a la teoría de los antiguos astronautas con sus postulados de que algunos eventos que figuran en las antiguas religiones eran las obra de una sociedad extraterrestre de la edad espacial. Esto ha causado que caiga parcialmente el velo del mito que una vez rodeó a los ovnis. Quizás como resultado de esto, se ha hecho un esfuerzo por intermedio del movimiento de la nueva era para restablecer las creencias de viejas religiones de que la raza extraterrestre vista volando en nuestro cielo está compuesta de seres semidioses iluminados a quienes se le debería acordar respeto reverencial y mirar como una fuente de salvación. Esta actitud adoratriz ha sido ciertamente promovida a través de alguna literatura de nueva era y en recientes películas, como Encuentros en la Tercera Fase y Cocoon. Otras doctrinas custodio más, incluyendo los mensajes del fin del mundo, actualmente están promulgándose con un estilo moderno, dentro del movimiento Nueva Era por gente que declara estar recibiendo mensajes de los ovnis, y quizás un poco de ellos lo son. En lugar de ángeles, no obstante, la Nueva Era ofrece el hermano espacial. Si la historia indica algo, nuestros íntimos hermanos espaciales parecen tener poco que ofrecernos a no ser opresión y genocidio. A menos que puedan ser convencidos para que cambien sus modales. Parece que es la raza humana la que debe enseñar a la raza extraterrestre la compasión y no viceversa. Los supuestos custodios humanitarios que ocasionalmente pueden visitar la Tierra y hacer cosas buenas con sus hermanos anfitriones y raptados, serían una minoría diferente carente de poder para hacer algo verdaderamente significativo para la raza humana. Como los doctores, trabajadores sociales y sacerdotes, que entran en las prisiones a dar consuelo a los presos, los custodios humanitarios nunca han traspasado los muros de la prisión. Da la impresión que los ángeles y los hermanos del espacio disponibles para ti son, tú mismo y tu vecino cercano aquí en la Tierra. Mientras esta edición va a la imprenta, el mundo está siendo testigo de muchos cambios. Algunos son sumamente bienvenidos, tales como el desmantelamiento de comunismo en muchas naciones y el real esfuerzo del gobierno surafricano para eliminar el apartheid, así como el incremento de elecciones democráticas alrededor del mundo. Esos acontecimientos señalan que las condiciones pueden ser mejoradas, quizás lo suficiente como para que eventualmente se ponga fin a la miseria humana sugerida por este libro. Desafortunadamente, las luchas étnicas y la continuación del sistema de papel moneda inflacionario en los cambios europeos son el signo de que todavía algo anda mal. Mientras el mundo pasa a través de los 90s, aparentamos estar en una era muy similar a la que existió 200 años atrás, cuando se establecieron gobiernos del estilo republicano por todo el mundo. Como entonces, las facciones con raíces en la hermandad están todavía activas alimentando guerras y enfermedades sociales hasta hoy. Armas balísticas están proliferando rápidamente en las naciones islámicas del tercer mundo, ayudadas por China y países occidentales. Mientras tanto, el radicalismo islámico continúa causando malestar en el Medio Oriente y en otras partes. En 1990, una secta radical islámica llamada la Hermandad Musulmana obtuvo la victoria en las elecciones municipales de las ciudades jordanas de Zarqa y Aqaba. Mientras escribo esto, los revolucionarios marxistas están todavía matando gente en Perú y las Filipinas. En Perú, la más temida guerrilla maoísta es miembro de una sociedad secreta llamada Sendero Luminoso, lo cual burdamente traducido significa el camino de la iluminación. Los carteles de la droga han logrado un poder político en sí mismo. Como lo tienen en Colombia, donde un cartel de cocaína financia y realiza una guerra violenta contra el gobierno colombiano. Evidencias de la hermandad involucrada en el oscuro mundo de la droga puede verse en Sendero Luminoso del Perú, donde está relacionado con el cultivo de la coca y el comercio de la heroína por poderosos traficantes asiáticos que han sido formados por sociedades secretas que tienen sus raíces en el siglo XVII. Organizaciones nacionalistas derechistas que, aunque en general impopulares en el mundo, todavía reciben apoyo de entidades gubernamentales tales como una alianza rusa llamada Movimiento Ortodoxo del Pueblo Ruso, el cual usa el símbolo de la cruz contra un fondo amarillo, reminiscencia de la esvástica. En 1990, gente afiliada en ese movimiento fue invitada por la Agencia de Información de los Estados Unidos a dar conferencias en el país, a pesar de las protestas donde los portavoces eran denunciados como antisemitas. Nuevas enfermedades virales destructoras de la inmunidad similares al SIDA han sido pronosticadas por el Banco Mundial, y un grupo de médicos norteamericanos fue enviado en marzo de 1990 en una misión por 5 años para buscar nuevas enfermedades virales y desarrollar otras actividades. El dinero para esta misión fue aportado por el gobierno norteamericano a través de su principal agencia de investigación del SIDA, el Instituto para las Enfermedades Infecciosas y Alérgicas. Uno de los médicos, el Dr. Nicholas Letts de la Universidad de California en Davis, afirmó en la página A8 de la edición del San Francisco Chronicle el 15 de marzo de 1990, lo siguiente: este es el problema que nosotros estamos comenzando a reconocer cómo emergen las enfermedades virales y allí puede bien estar otra virosis animal esperando en las alas para moverse dentro de los humanos y finalmente causar nuevas enfermedades y muertes. A la luz de alegatos y evidencias de que el SIDA puede haber sido inducido deliberadamente en la población humana, existen algunas legítimas opiniones acerca de cuántas de las nuevas enfermedades descubiertas por los doctores pueden ser usadas por la misma gente que patrocina las investigaciones. En el tiempo que lees esto, muchos nuevos acontecimientos habrán ocurrido. Líderes, personalidades políticas e instituciones llegarán y se irán de la escena mundial. Facciones en lucha continuarán surgiendo y desapareciendo. Espero que el patrón histórico de largo alcance descrito en este libro proveerá una interesante y quizás útil herramienta para investigar las causas de futuros conflictos a medida que ellos se presenten. Mejor todavía, podemos esperar que este libro llegará a ser algún día no más que una reminiscencia de un mal sueño del cual todos hemos logrado despertar. Capítulo 39. Escape del Edén. Es natural para mucha gente preguntarse cómo podrían mejorar el mundo que nos rodea. Una extendida mala concepción es que para ser efectiva una persona tiene que ser rica, política o santa. Pero la verdad es que uno puede tomar responsabilidad por uno mismo exitosamente, así como por el prójimo desde el punto donde uno se encuentra sin que por esto se perturbe grandemente la vida de uno y la vida en general. Uno puede comenzar haciendo esto gradualmente, primero mejorando la propia vida, luego ayudando a la familia y a los amigos, luego uniéndose a fundando grupos con metas sociales laudables y finalmente persiguiendo un sentido de directa responsabilidad personal por la raza humana. Es importante que mucha gente comience este proceso. Como lo señala claramente la historia, si uno no crea su propio entorno, alguien está en el proceso de crearlo por ti y entonces puede que no te agrade lo que te dan. Los cambios constructivos mayores de nuestro mundo actual no requieren de mucho para lograrlos. Como un ejemplo específico, el sistema de papel moneda inflacionario que continúa creando deudas e inestabilidad a todos los niveles, puede fácilmente ser reemplazado por un sistema monetario estable con solo eliminar de los bancos el poder de crear dinero e instalar un sistema donde el dinero sea emitido por el gobierno nacional en proporción a su Producto Nacional Bruto y sea distribuido sin engendrar deudas. Los bancos seguirían participando en el sistema como conductos para la distribución y circulación del dinero. Pero los bancos no podrían crear dinero por su propia cuenta. El gobierno no tendría necesidad de cargar con impuestos a nadie ni solicitar empréstitos. Simplemente se colocaría el dinero necesario para operar estrictamente dentro de los límites que le imponga el Producto Nacional Bruto. Bajo este plan, todas las deudas pertenecientes a los bancos podrían condonarse. Los bancos serían pagados por el gobierno en base al servicio de dispersión y circulación del dinero, y por los particulares por el servicio de consumo. La misma sociedad custodio, si existe, se nos presenta con un extraordinario desafío como hemos visto. Reducir la habilidad humana que viene al encuentro de este desafío ocultando la materia ovnis y el fenómeno espiritual con falsos informes, evidencias ambiguas, oscureciendo explicaciones y haciendo burlas, es hacer daño potencialmente grave a las futuras perspectivas de la raza humana. En estos tiempos es necesario una escrupulosa honestidad por todos lados. Si es cierto que la Tierra es poseída por una sociedad extraterrestre opresiva, entonces debería de alguna manera existir líneas de comunicación entre los seres humanos y la sociedad custodio. No estoy hablando de presuntas comunicaciones telepáticas, estoy hablando de contactos frente a frente entre los humanos y los custodios. Parte de la solución sería encontrar aquellos canales de comunicación y usarlos para comenzar a negociar un fin del dolor y el sufrimiento sobre la Tierra. Este propósito puede sonar totalmente loco si se tratase de iniciar un proceso diplomático con una sociedad extraterrestre para la cual, la mayoría de los gobiernos no admiten todavía su existencia y teniendo como objetivo ganar la libertad de la raza humana. Una raza de la cual la mayoría de la gente aún niega que esté aprisionada. Por otro lado, alguna gente puede argumentar que tales negociaciones serían tan inútiles como si los presos de San Quintín trataran de negociar su libertad con sus guardianes o como si los presidiarios de un campo de concentración nazi trataran de pactar con los guardias de la SS. La sociedad custodio podría solicitar la seguridad de que la raza humana no desea venganza ni trastornos políticos. La humanidad solo buscaría una oportunidad para elaborar su prometida salvación y la raza humana compartiría su éxito con la sociedad custodio. La meta podría ser, lo pasado. Pasado está y vamos a tratar con el futuro. Entretanto, el problema de la guerra humana puede ser tratado directamente. Se pondría en claro que no hay verdadera seguridad durante cualquier estado de guerra caliente o fría. La gente habla de desarme nuclear, pero ¿por qué les preocupa hacer una pequeña reducción en el arsenal nuclear mientras que las armas químicas y biológicas son producidas en grandes cantidades? Afortunadamente, mucha gente entiende que la verdadera seguridad nacional se logra con la amistad y la paz. Pregunta a cualquier americano si ellos se sienten amenazados militarmente por Canadá. O a cualquiera de los más paranoicos canadienses la misma pregunta acerca de los estadounidenses. Ambas naciones tienen un sentimiento de seguridad no porque ellos tengan armamento altamente sensible apuntando uno a otro, sino porque ellos disfrutan de un estado básico de amistad. En Europa, uno no encuentra a la nación belga despilfarrando su tesoro público en armarse contra el peligro holandés, e inversamente no vemos a los holandeses armándose hasta los dientes en contra de la amenaza francesa. La dependencia de los armamentos, el espionaje, la propaganda y otras herramientas de guerra para lograr la seguridad nacional, inevitablemente fallará. Tarde o temprano alguien se pondrá a fabricar una mejor bomba o buscar una manera de desplazarse hacia ti. Ellos reclutarán mejores espías o dirán las mentiras más convincentes. En tal incertidumbre, no habrá seguridad en qué confiar. En el mundo de hoy existe mucha gente que se esfuerza por crear seguridad mediante la amistad. Esa gente no ha sido capaz de vencer varios obstáculos mayores. Los líderes mundiales tienen sus oídos torcidos por las agencias de inteligencia, que promueven un clima crónico de miedo y peligro a través de reuniones secretas, informes alarmantes y escenarios macabros. Siempre que existan diferencias filosóficas artificiales entre los líderes nacionales, esos mismos líderes no estarán dispuestos a pensar y comunicar racionalmente unos con otros. Si los líderes nacionales estuvieran convencidos de que una gran utopía surgiría si ellos sostienen su lado en la lucha, allí nunca habrá paz. La paz solamente llegará si nuestros líderes están dispuestos a acabar con sus grandes luchas apocalípticas y unirse con el resto de la humanidad en un simple pacto de amistad. La primera cosa que la gente puede hacer para lograr la libertad humana es llegar a darse cuenta de todas las pequeñas libertades que tienen y expandirlas. En nuestro mundo, hay un énfasis enorme sobre la extensión y el gigantismo social, la libertad espiritual y política. Pero mucha gente encuentra difícil ejercer una pequeña libertad como sería expresar simplemente un hecho o opinión en un círculo social. La ironía es que la amplia libertad general realmente existe para que la gente pueda gozar de todas las pequeñas libertades que hacen la existencia llevadera. Uno puede comenzar gozando de aquellas pequeñas libertades simplemente ejerciéndolas. Una vez que la gente comience a hacer esto más y más, la libertad de todos se expande. De lo cual se infiere que sacrificar las pequeñas libertades en nombre de alcanzar una libertad más amplia, realmente causará la pérdida de todas las libertades. Quizá la más grande esperanza yace en el hecho de que todos los seres espirituales, bien que animen cuerpos humanos, cuerpos custodios o ninguno en absoluto, parecen muy similares en cuanto a composición básica emocional. Allí parece haber un corazón bondadoso y decente dentro de todos los individuos, incluso dentro de los más grandes déspotas malvados, los cuales pueden ser alcanzados. Aunque alcanzar a alguna gente puede ser, admitámoslo, un proyecto difícil. Con persistencia, inteligencia y compasión, puede ser posible todavía dar una solución a todo lo que nosotros hemos visto en este libro, de una manera que dejará a todos felices. Hay una gran cantidad de problemas adicionales por resolver en el mundo. Ahora es tu turno de soñar soluciones. Una vez que has pensado en ellas, comunícalas y actúa en consecuencia. Lo que piensas, lo que percibes y el cómo tú ves el mundo a tu alrededor es extremadamente importante, porque tú tienes inherentemente una perspectiva única no compartida con alguien más. Di lo que tú tienes que decir, descubre lo que tú quieres descubrir y persigue aquellas metas humanitarias dentro de ti. Esto nos ayudará a todos. Capítulo 40. La naturaleza del Ser Supremo. Antes de decirte adiós, hay una materia final que para mí se debe tocar. Es un tópico que ha estado asomándose en el campo total de este libro, pero que yo lo he evitado exitosamente. Es el asunto del Ser Supremo. ¿Existe un ser supremo de algún tipo? Si existe, ¿cuál es su relación con la vida sobre la Tierra y con las cosas que hemos discutido en este libro? Trataré de abordar estas preguntas. Pero estás advertido, este es el capítulo más especulativo y filosófico de este libro. Mi discusión será muy sencilla y no intento que sea definitiva. Aconsejo al lector consultar otras fuentes para mayor información. Si este no es tu deseo, entonces siéntete libre para proseguir con el próximo y último capítulo. Es una desgracia que el término método científico se haya convertido en un sinónimo de materialismo. Los dos términos no son iguales. El método científico es simplemente un intento de comprender y explorar un área del conocimiento en forma inteligente y pragmática. Es un esfuerzo por hallar las relaciones causa-efecto y desarrollar axiomas consistentes y técnicas que conduzcan a resultados predecibles. Este es el tipo de metodología que necesita ser, y puede ser aplicada al reino del espíritu, pero que no ha sido aplicada casi en ningún grado. Las grandes universidades y fundaciones están demasiado ocupadas con sus estudios del hombre es el cerebro para no más dedicar estudios superficiales dentro de una montaña de evidencias acerca de la existencia espiritual. Las grandes religiones tienen ya escrita su palabra de Dios y por lo tanto muy raramente proponen estudios científicos dentro de este campo específico. Alguna gente niega totalmente la existencia de un ser supremo. Es difícil culparlos, considerando el nivel en que el conocimiento espiritual se ha deteriorado. Sin embargo, la abrumadora evidencia de la existencia espiritual individual y las muchas características que todos los seres espirituales parecen compartir en común, sugerirían que probablemente existe un ser supremo de algún tipo el cual es la fuente común de toda la existencia espiritual. Si existe en verdad un ser supremo, es uno que muy probablemente la mayoría de la gente no lo reconocería si lo encontrara. Mucha gente espera que un ser supremo sea un gigante con una barba suelta, que grita, se enfurece y mata gente. Otros piensan que un ser supremo es un luz brillante que exuda amor y calor. Todavía otros lo perciben como algo misterioso, completamente insondable, que nadie puede esperar comprender excepto por medio de agotadoras contorsiones místicas. Un ser supremo no es ninguna de estas cosas. Mientras elaboraba este libro, encontré muchas ideas sobre lo que un ser supremo puede ser. Quizás la mejor forma de abordar el asunto es primero tratar de determinar lo que es un ser espiritual. Un ser espiritual parece que es algo que no forma parte del universo físico y que, sin embargo, posee conciencia externa y conciencia de sí mismo. El Sankhya lo define en este libro en forma que parece bastante precisa y por esto, reitero al lector a esas páginas. La montaña de evidencia científica de la inmoralidad espiritual en episodios cercanos a la muerte y en bien documentados recuerdos de vidas pasadas, indican que los seres espirituales están mejor definidos como unidades de conciencia indestructibles y sin tiempo. Cada ser espiritual o unidad de conciencia parece ser completamente único e independiente. Cada uno parece poseer su propio punto de vista diferente y que no puede ser duplicado totalmente por ninguna otra unidad de conciencia. Esta condición de unicidad e individualidad del punto de vista aparenta ser la verdadera esencia y propósito de la existencia espiritual. Podemos ver alguna evidencia de esto en el hecho que cuando los individuos son aglomerados en una igualdad, se convierten en infelices y empeoran. Sus percepciones se deterioran y son menos creativos. Cuando se les restablece la verdadera unicidad e individualidad a la gente, recuperan su vitalidad y creatividad. Parece que cada unidad de conciencia es capaz de creación infinita, por cuanto que la creación por un ser espiritual se cumple por el acto de pensamiento e imaginación. Las palabras pensamiento e imaginación probablemente no son las más apropiadas para describir los reales procesos, pero son adecuadas para nuestros propósitos. Si te imaginas que hay un gato blanco encima de este libro, tú has creado un gato blanco, aunque exista solo para ti. Tales creaciones, cuando son compartidas y acordadas por otros, eventualmente dan nacimiento a los universos, que pueden ser compartidos y experimentados por todos los demás. Y así parece ser como los seres espirituales crean su propio universo y el universo en cooperación con otros, y el por qué. Allí existe evidencia en la física moderna. Nuestro universo aparenta ser o estar basado definitivamente en el pensamiento. Para que cualquier universo o realidad exista, primero debe existir un infinito en el cual pueda ser colocado un universo o una realidad. Toda realidad, incluyendo este universo material, surge del infinito y no viceversa. Esto ha sido demostrado con hechos por algunos notables matemáticos en varias universidades. Cada unidad de conciencia es el origen de su propio infinito, porque el pensamiento y la imaginación no tienen límites. Cualquier cantidad de espacio, tiempo y materia puede ser imaginado por cualquier ser espiritual y finalmente acordado por, y compartido por otros seres espirituales. ¿De dónde vienen todas esas incontables unidades de conciencia? ¿Es que existió en algún tiempo solo una unidad de conciencia, de la cual se originaron las demás? La extraordinaria similitud entre todos los seres humanos hace aparecer esto así. Esta unidad de conciencia original sería la que normalmente se llama un ser supremo. También podemos llamarlo ser primario. Parece que los seres espirituales individuales son realmente las unidades de conciencia de un ser, primario o supremo. Sin embargo, cada unidad es poseedora de su propia conciencia, personalidad, libre voluntad, pensamiento independiente y creatividad infinita. Esto significaría que un ser supremo ha creado o ha dado nacimiento a un incontable número de unidades de conciencia únicas e individuales, por medio de las cuales ese ser supremo experimentaría incontables infinitos, universos y realidades, que podrían crear libre e independientemente, todos esos seres espirituales. Por eso, un ser supremo puede compararse muy burdamente a una persona que está sentada en la sala del control maestro de una estación de televisión que tiene colocadas trillones de cámaras de video. Cada cámara, ser espiritual, alimenta una imagen dentro de la pantalla de su propio monitor individual colocado en la cabina de control para ser visto por el operador, ser supremo. Cada cámara está colocada en posición distinta y en esta forma cada una tiene un punto de vista y una perspectiva diferente. Cada cámara es capaz también de crear sus propios efectos especiales o universos. Si la teoría expuesta es cierta, podemos preguntar: ¿cómo ha sido tan loco el ser supremo? ¿Por qué crear unidades de conciencia que son conscientes de sí mismas? Después de todo, es la cualidad de autoconciencia o conciencia de estar consciente la que permite a los seres humanos espirituales ser completamente independientes y ocuparse de estupideces que les han causado sufrir graves penalidades que ahora parece estar soportando sobre la Tierra y probablemente en otras partes. ¿Por qué un ser supremo no lanzó un enorme número de unidades de conciencia que fueran solo exteriormente conscientes y no conscientes de su propia existencia? Mejor todavía, ¿por qué un ser supremo no hizo a la unidad sensible y simplemente se reservó para sí la posesión del punto de vista único e indiviso? Sin autoconciencia, un ser espiritual no podría crear por sí mismo. La autoconciencia parece actuar como un espejo contra el cual un ser espiritual puede ser la fuente de un infinito, y dentro de ese infinito, puede crear realidades y universos. Teóricamente, por supuesto, un ser supremo fue capaz de crear un infinito y de crear cualquier cosa dentro. Pero solo desde su único punto de vista. Un ser supremo podría ser únicamente la fuente de un infinito, el suyo. Si un ser supremo quisiera experimentar otro infinito, en principio tendría que crear otra única unidad de conciencia autoconsciente semejante a la suya. Aparentemente, esto es lo que ha hecho. Pero no estuvo satisfecho al crear una sola unidad de conciencia más. Parece haber sacado un incontable número de ellas para poder gozar de un número casi infinito de infinitos y realidades. Esto sugiere que el campo potencial de un ser supremo se extiende más allá de las fronteras de este pequeño universo. Este abarca trillones de infinitos y universos potenciales. Por definición, solo puede existir un solo infinito. Es redundante para algo que es capaz de infinita creación, expandirse en sí mismo. Un infinito multiplicado por incontables trillones es todavía infinito. Como anotamos, el infinito parece ser únicamente el producto del punto de vista. Solo las unidades de conciencia son capaces de un punto de vista. Por lo tanto, existirán tantos infinitos como existen unidades de conciencia o seres espirituales. El infinito no surge de la mecánica del universo. La mecánica del universo y sus leyes parecen surgir de infinito. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo tantos seres espirituales, cada uno capaz de infinita creación, termina como un lerdo sobre la Tierra pensando que no es más que carne y electricidad? Aparentemente hay muchos factores que causan esto, incluyendo aquellos discutidos en este libro. Yo dejaré esto a alguien más para que describa otra o quizás otras causas más significativas y de largo alcance. Solo añadiré que las entidades espirituales pueden llegar a ser atrapadas en los intrincados laberintos de su propia creación. Aunque el universo parece operar sobre un bloque de construcción muy simple, una vez que esos bloques son puestos en su lugar y son introducidos otros arbitrarios, un universo puede llegar a ser extremadamente complejo y parecer sólido, como el universo que compartimos ahora. Cuando sucede esto, los seres espirituales pueden llegar a fijarse en aquellos universos, como cámaras de video ancladas en un denso bosque húmedo. Las cámaras son incapaces de percibir más allá del follaje inmediatamente frente a ella. Después de mirar fijamente al follaje por un tiempo suficientemente largo, las cámaras pueden comenzar a creer que ellas también no son más que follaje y se olvidan que son cámaras. La salvación podría llegar, restableciéndoles la habilidad para entrar y salir del bosque húmedo a voluntad. Si miramos un ser espiritual individual sobre la Tierra, vemos que ellos son muy pequeños en relación al universo. Aparentemente, esta es la situación que ocurre cuando un ser espiritual reencarna en cuerpos o en otros objetos físicos. En este estado, los seres espirituales han perdido su poder de cambiar su perspectiva en relación al universo físico. La perspectiva es la que aparentemente determina el tamaño de un ser espiritual. ¿Has estado alguna vez parado en el tope de un rascacielos y mirado hacia abajo? Tu primera reacción puede ser: ¡guau! Esa gente sí que es pequeña. Tienen el tamaño de las hormigas. Aquella gente parece muy pequeña y realmente son muy pequeñas por su cambio de perspectiva. Aparentemente, los seres espirituales en un estado no atrapados pueden cambiar de perspectiva de la misma forma en relación al universo físico completo. El universo puede que parezca no más grande que una taza de café o un átomo el tamaño de una montaña. Esto es como aparentemente un ser espiritual llega a ser más grande o más pequeño. Sin embargo, cambiando la perspectiva en esta forma no es un acto de mero pensamiento. Es materia de realmente cambio directo de percepción espiritual en una forma tan real y tangible como la persona que sube un ascensor hasta el tope de un rascacielos. Los seres espirituales sobre la Tierra están ampliamente confinados a la simple perspectiva dictada por los cuerpos físicos que ellos animan. Las perspectivas mentales pueden aún cambiar, pero no la perspectiva directa de la entidad espiritual con relación al universo mismo. La precedente discusión tiene una clara implicación con respecto al resto de este libro. El acto de represar a un ser espiritual, entramparlo en la materia o, en otras palabras, buscando reducir su visión, creatividad o autoconciencia como ser espiritual, es un acto de tratar de reducir a un ser supremo. Si uno reduce una de las unidades de conciencia de un ser supremo, por ejemplo un ser espiritual, aunque sea una sola entre muchos trillones, uno está aún reduciendo a un ser supremo por esta cantidad. Ya que otras unidades de conciencia pueden comprometerse en tal represión, se deduce que ha surgido una psicosis extraña. Es como si una de las extremidades estuviera tratando de reprimir a otra de las extremidades del mismo cuerpo básico. Por ejemplo, la mano izquierda tratando de reprimir y atrapar a la mano derecha. Este parece ser un tipo de psicosis que podría surgir cuando los seres que poseen libertad llegan a ser entrampados. Algunas religiones místicas enseñan que el propósito último del espíritu sería fundirse o reunirse con un ser supremo. Esta parece ser una meta falsa. Si los seres espirituales fueron creados para actuar como puntos de vista únicos e independientes, sería contrario al propósito de la creación, el estar permanentemente fundido con otras unidades de conciencia o con un ser supremo. Es posible que esto no se pueda hacer nunca. La meta verdadera de cualquier programa de salvación sería la completa recuperación del auto, conciencia espiritual única y la perspectiva de uno. La discusión de arriba sugiere que muchas ideas populares acerca de Dios pueden ser imprecisas. Por ejemplo, alguna gente con experiencias cercanas a la muerte informan haber ido a través de un túnel o al encuentro de un ser de luz que infunde a la víctima cercana a la muerte, sentimientos de amor y sabiduría. Yo encontré a un hombre perteneciente a una secta hindú que intentaba contactar y acercarse a estos seres de luz en sus meditaciones. El hombre escribía en un papel la descripción de sus experiencias personales. Sus descripciones de viajes espirituales a través de un túnel y el encuentro con seres de luz son muy similares a las declaraciones de víctimas cercanas a la muerte. Mientras yo sé de la importancia y probable realidad de muchas de tales experiencias, yo cuestiono algunas de las creencias que han surgido de ellas. Los sentimientos de amor y de total conocimiento comunicados por este ser pueden ser implantados mediante drogas, radiaciones electrónicas y otros medios artificiales. Lo interesante del caso es que algunos secuestrados ovnis han relatado esas mismas emociones durante sus alegados exámenes a bordo de los ovnis. En algunos de esos casos ovnis, la evidencia sugiere fuertemente que los sentimientos son causados por un equipo electrónico usado como sedante. Aquello que los seres de luz cercanos a la muerte puedan ser, yo no estoy tratando de especular, lo más seguro es que no sea un ser supremo. Es más probable que esto sea un objeto que contribuye a la amnesia espiritual post-mortem. No se le aconseja a la gente ir o acompañar a los seres de luz durante su meditación o muerte. Ellos deberían salirse de esto si pueden. Diciendo esto, yo no quiero negar, por otra parte, los sentimientos profundos y positivos experimentados por algunos hindúes y personas cercanas a la muerte, que resultan en una reexperimentación temporal de su inmortalidad espiritual. ¿Qué pensamos nosotros de la idea de un ser supremo sentado en el juicio de los seres de la tierra? Es difícil imaginar que un ser supremo condenaría a su propia unidad de conciencia, no importa cuán pequeña y entrampada haya llegado a convertirse. No importa cuán loca y destructiva algunas de ellas resulten su comportamiento. ¿Podría un ser supremo, viendo lo mal que ha ido todo, terminar quizá con su experimento y desaparecer a todas las demás unidades de conciencia, excepto la suya? Si esto fuera posible, yo desearía que no lo hiciera. Crear casi un infinito número de seres espirituales puede haber sido un brillante juego de parte de un ser supremo para expandirse inconmensurablemente. La solución para lo que está mal sería proteger a las unidades de conciencia y estimularlas a que logren su salvación. Probablemente la salvación espiritual no sucederá mediante el gesto de una varita mágica, a pesar de que ella sea divina. Porque los seres espirituales poseen libre voluntad e independencia, la salvación parece ser algo que los seres espirituales deben tomar como su propia responsabilidad. Pertenece a cada individuo buscar su salvación de una manera inteligente. La salvación parece ser algo que puede ser lograda tan pragmáticamente como cualquier otra meta en la vida, con tal que se desarrolle una comprensión racional. Muchas teologías enseñan que un ser supremo tiene un enemigo opuesto. Quizás existe un elemento de verdad en esto, aunque la verdad haya sido distorsionada. observamos que en cada nivel de la existencia existe una condición o juego con la cual se desafía la supervivencia. A nivel personal, la supervivencia individual está constantemente enfrentada por la edad, las enfermedades y otros factores. Comúnmente la supervivencia de la unidad familiar es sometida a prueba por problemas financieros, hostilidad familiar y tentaciones sexuales externas. Las organizaciones y naciones corrientemente tienen competidores y enemigos. En el reino animal, el drama de la supervivencia está mucho más vívidamente representado por las relaciones de cacería de la presa. Todos los objetos físicos enfrentan el inevitable deterioro. Los mismos seres espirituales parecen enfrentar desafíos de supervivencia al estar atrapados en la materia. En vista de este juego de supervivencia, que parece existir en cada nivel de la existencia, es posible que también exista con respecto a un ser supremo, un juego en el cual la supervivencia del propio ser supremo es puesta a prueba mediante la disminución de sus unidades de conciencia y quizás por la definitiva disminución del propio ser supremo. Para que tal juego exista, un ser supremo podría haberse visto obligado a crear algún tipo de negociación con una o más de sus unidades de conciencia para que se opongan al ser supremo. O un ser supremo habrá tenido que crear en una o más de sus unidades de conciencia una aprensión de que un ser supremo representa una amenaza para la existencia continua de todos los demás seres espirituales. Un oponente ser supremo no podría ser muy diferente o inherentemente peor que cualquier otro ser espiritual. Igual que un vecino que se sienta frente a otro para jugar monopolio no sería peor solo porque él o ella juega en un lado diferente. Simplemente, un oponente sería aquel que consigue una marca diferente en un tablero de juego y juega tan bien como le es posible. Si un juego así ha existido, entonces deberíamos esperar ciertamente que este pueda terminar pronto con un ser supremo concediendo gracias a los opositores por haber jugado un buen juego, prometiendo supervivencia indefinida a sus unidades de conciencia y buscando deparar el juego. Parece que ya es tiempo de poner muchos juegos viejos en reposo de tal manera que cada quien pueda comenzar a moverse dentro de una nueva fase de existencia fundamentalmente mejorada. Capítulo 41. A los investigadores. El destino habitual de las nuevas verdades es comenzar como herejías. Thomas Huxley. Gracias por haber estado conmigo. Me doy cuenta que probablemente tratar con muchas de las ideas que expresé ha sido tan desafiante para ti como lo ha sido para mí. Sin nada más, espero que encuentres interesante algo de la información que soporta mis ideas. Yo siempre he disfrutado las nuevas perspectivas y creo que es importante tener la voluntad de expresarlas. Cada perspectiva ha de contribuir en algo siempre que sea comunicada. Un hecho que es importante mantener presente es que el conocimiento es, en algún grado, un fenómeno histórico en sí. Casi toda civilización en cualquier momento dado de la historia ha tenido un cuerpo de enseñanza histórica, social y científica ampliamente aceptado para explicar casi todas las cosas. Claro, la ironía es que muchas de esas enseñanzas son diferentes hoy a lo que fueron en los años 1300. Es más, probablemente, los estudiosos trabajando en el futuro dentro de 500 años se divertirán con algunas de nuestras enseñanzas del siglo XX, tal como nosotros lo hacemos con las enseñanzas establecidas en el siglo XIV. Por eso, ayuda a dar un paso atrás desde nuestro tiempo, para comprender que este conocimiento nunca ha sido absoluto, a pesar de lo afirmado en contrario. Es más, el conocimiento ha sido un producto siempre cambiante que ha sido mejorado y refinado a través del tiempo. La terminación de este libro marca la terminación de mi investigación. Yo pretendo no hacer ningún trabajo más en esta área, excepto la posibilidad de revisar para corregir cualquier error que pueda descubrir o alguien me señale. Este libro pide un enorme sacrificio financiero, emocional y social que ha sido suficiente para el consumo de mi tiempo vital. Espero pasar la antorcha de la investigación a otros. A pesar de su tamaño, este libro es solo un esquema. Comienza por presentar toda la información y evidencia disponible en las materias discutidas. Allí existe un enorme cuerpo de datos que yo no tendría el tiempo, el dinero ni la inclinación para tratar. Aunque todo sea altamente relevante. También me limité al idioma inglés. Así que apenas utilicé algunos libros y fuentes en otros idiomas. Cada capítulo del libro podría ser un libro en sí mismo. Mi mayor problema no fue una evidencia escasa o insuficiente. Más bien fue estar demasiado inundado de ella. Descubrí que podía fácilmente pasarme otros 8 o 10 años acumulándolo todo y terminar por construir con la evidencia una enciclopedia multivolumen. Pero esto no era mi propósito. Cuando empecé a darme cuenta de la enormidad del proyecto, deliberadamente lo reduje para presentar un libro en un solo volumen sobre la materia. Estaría encantado que otros añadieran a lo que yo he hecho, escrito y publicaciones de su propiedad. Yo pasé a través de muchas teorías, que finalmente no usé. Tan radicales como las ideas expresadas en este libro puedan parecer, de hecho, son algo conservadoras en comparación con otras teorías de corriente circulación. Mi tendencia es aceptar los hechos históricos, fechas y personajes tal y como son comúnmente aceptados por los historiadores. Esto puede que haya sido un error en algunos casos, pero este fue el enfoque que escogí para tomar. Una persona que investigue los tópicos cubiertos en este libro, hallará muchas teorías revisionistas que intentan comúnmente invertir los hechos históricos aceptados. Por ejemplo, yo me tropecé con la teoría George Washington-Adam Weishaupt, la cual especula que George Washington fue secretamente desplazado de la presidencia de los Estados Unidos y que, Adam Weishaupt, el famoso iluminado de Baviera, quien realmente se parecía un poco a George Washington, había tomado su lugar en Washington a raíz de la desaparición de Weishaupt de Baviera. Otra teoría con la que me tropecé es que la transmisión por televisión de los astronautas en la Luna hecha por los estadounidenses, realmente fue filmada en los interiores de un estudio. Otra más es que la Tierra es hueca y que los ovnis son originarios de una civilización ubicada debajo de la superficie del globo. Puede ser que una, dos o las tres teorías sean ciertas. Pero a causa de que yo no encontré suficiente información para validarlas firmemente en mi propia mente, no las adopté. La gente que investiga el papel de las sociedades secretas en la historia del mundo, tarde o temprano se topará con los escritos de Nesta H., señora Arthur Webster. Los trabajos de la señora Webster fueron publicados en el transcurso de las dos primeras décadas del siglo XX, y presentan títulos como La Revolución Francesa, La Revolución Mundial, La Red Socialista, Rendición de un Imperio, Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos. La principal verdad de sus libros es que las sociedades secretas, especialmente la caballería templar francmasónica, han sido responsables de instigar la mayoría de las revoluciones importantes de los últimos 200 años. Sus libros han proporcionado a posteriores investigadores una gran cantidad de argumentos sobre los cuales construir teorías de la historia de la conspiración. Es incuestionable que la señora Webster tuvo mucho éxito al suministrar una enorme cantidad de información valiosa que probablemente no nos hubiese llegado de otra manera hasta hoy. Todos sus libros revelan un exhaustivo trabajo. La señora Webster pudo haber sido escogida como la máxima investigadora en su campo, y su contribución a la humanidad pudo haber sido enorme sin obscurecer su propia perspectiva personal. La señora Webster cometió un error fatal al concluir que la fuente maquiavélica aparente del mundo era la llamada conspiración judía. En su libro, Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos, dedica todo un capítulo al real peligro judío, en el cual acusa a los judíos de la subversión en el mundo cristiano. Este punto de vista antisemítico es tan fuerte, al igual que un punto de vista antigermánico, que el valor de su investigación se pierde, ya que un investigador no puede realmente confiar en toda la información que ella presenta. Esto es una vergüenza. Pero también es una buena lección para muchos investigadores. Aquí se revela que un prejuicio anclado puede lanzar a la ruina total cualquier beneficio que de otra forma pudiese haber recogido en este tipo de investigación. Esto también indica la necesidad de ser flexible frente a la historia evidente y cambiante. De haber vivido más tiempo la señora Webster, hubiese visto lo que sucedió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y su enfoque pudo ser diferente. Había muchas posibilidades de investigación que yo nunca hubiese tenido tiempo para seguir, pero que pudo traer algún fruto, aunque no garantizo nada. Presento estas aquí, sin ningún orden particular para aquellos que pudieran estar interesados en cavar más. 1. A través del mundo hay una fuerza económica y política muy poderosa, los sindicatos. Los sindicatos han logrado una enorme mejoría en las condiciones de trabajo de mucha gente. Pero no hay duda que algunas tácticas laborales han generado el conflicto continuo. La sindicalización también ha logrado el efecto de crear una forma suave de feudalismo, magnificando la distinción superficial entre patronos y trabajadores y poniendo a los dos grupos en conflicto. Es curioso que una de las fuerzas clave dentro de los primeros movimientos sindicales estadounidenses fue una organización conocida como la Caballería del Trabajo. Esta caballería era una sociedad secreta con votos secretos, al igual que otras organizaciones de la hermandad. Aunque más tarde la orden abandonó sus prácticas místicas y eventualmente declinó en poder, ellos jugaron un papel en la creación de la American Federation of Labor, la cual ha crecido desde entonces hasta convertirse en el mayor sindicato de Estados Unidos. Las cuestiones por investigar pueden ser: ¿quién comenzó la Orden de Caballería del Trabajo? ¿Eran cualesquiera de sus fundadores miembros de otras organizaciones de la hermandad, como parece probable por el carácter de la Caballería del Trabajo? 2. Un argumento contra la idea que ha existido una fuente maquiavélica detrás de la guerra humana es el hecho de que las sociedades tribales primitivas intactas por el mundo occidental también han estado siempre en repetidas guerras. Esto parecería desaprobar a la conexión hermandad y sugiere que quizás la guerra es solo parte de la naturaleza humana. Me permito repetir que definitivamente hay factores psicológicos detrás de la guerra humana que deben ser manejados antes de resolver el problema completo. Las maquinaciones maquiavélicas únicamente aumentan la frecuencia y la severidad de la guerra. Los conflictos pueden activarse aún sin tales maquinaciones. Sin embargo, es un hecho notable que las sociedades secretas al estilo de la hermandad están extremadamente extendidas a través del mundo entero y existen aún entre pueblos muy primitivos. De hecho, tales sociedades parecen ser tan comunes en el mundo primitivo como lo son en el civilizado. Por ejemplo, el capitán F.W. Thompson dividió esas sociedades secretas en dos grupos básicos, místico y político. Del tipo místico escribió: ese se aproxima en organización y propósito a los griegos pitagóricos, a los gnósticos romanos, a la cábala y esenios judíos, a los iluminados bávaros, a los rosacruces prusianos y a los masones del mundo entero. En el curso de los años las sociedades secretas han evolucionado a una clase oficial que puede compararse a una orden sacerdotal fundada por Ignacio de Loyola, jesuitas. Algunas de las sociedades secretas africanas fueron traídas del exterior, tales como las sociedades muhammedianas, maometanas. Sin embargo, en muchas áreas primitivas desde África hasta Nueva Guinea, esas sociedades son nativas. Las interrogantes a ser investigadas pueden incluir: ¿cuán extendida es esta forma de misticismo en las sociedades primitivas? ¿Cómo comenzaron las sociedades secretas primitivas y cómo surgen las leyendas extraterrestres en ellas? ¿En qué grado han enseñado creencias místicas que exaltan y estimulan la guerra? 3. Si existe una sociedad custodio, entonces la historia de la Tierra puede ser una trágica nota al pie de página en una historia mucho más amplia que comienza mucho antes que la civilización humana surgiese sobre la Tierra. ¿Qué historia podrá ser esta? ¿Qué fue lo que causó la aparente decadencia ética, social y espiritual de la sociedad custodio? ¿Hay alguna manera de hallarla? 4. El 18 de noviembre de 1978 ocurrió una tragedia en la nación suramericana de Guyana. Más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron misteriosamente asesinados en una comuna religiosa aislada, conocida como el Templo del Pueblo. Johnstown. Una gran cuba de bebida conteniendo veneno fue hallada en la escena, lo cual condujo a una presunción inicial de que la muerte fue causada por suicidio. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados yaciendo, uno al lado de otro, en filas ordenadas, así como que la gente había tomado el veneno y se habían acostado juntos y muerto. Sin embargo, cuando se le practicaron autopsias a las víctimas se descubrió que, entre 700 de las 900 personas murieron por disparos y estrangulación, no por envenenamiento. Ninguno de ellos cometió suicidio, todos habían sido brutalmente asesinados en masa. Es muy probable que aquellos que bebieron el veneno lo hicieron involuntariamente o no sabían lo que estaban bebiendo. Las únicas personas que escaparon a la tragedia no estaban presentes cuando las 900 víctimas fueron asesinadas. No se conocen testigos para el suceso completo. La pregunta es: ¿quién asesinó a los habitantes de Johnstown? El 27 de septiembre de 1980, el periodista investigador Jack Anderson escribió una columna acerca del incidente de Johnstown. Un periódico encabezó la columna así: ¿está la CIA mezclada en la masacre de Johnstown? El señor Anderson cita una cinta de grabación hecha por Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, en la cual Jones menciona a un hombre llamado Dwyer. Según el señor Anderson, los investigadores concluyeron que ese hombre era Richard Dwyer, diputado jefe de la misión de los Estados Unidos en Guyana. Dwyer había acompañado a Leo Ryan, representante de los Estados Unidos, al campamento de Johnstown en ese día fatídico. Leo Ryan fue una de las víctimas del crimen. Pero Richard Wire de cualquier manera no fue afectado y posteriormente declaró que en lo que respecta a la mención hecha en la cinta por Jim Jones, esta fue una equivocación. Richard Wire, cuando declaró esto, estaba apareciendo en la revista alemana ¿Quién es quién en la CIA? Como un viejo agente de la CIA, supuestamente, Dwyer comenzó en la agencia de espionaje en el año 1959. Según lo publicado en la columna del señor Anderson, Dwyer contestó, sin comentario, cuando se le preguntó si era un agente de la CIA. Después de la masacre, los investigadores encontraron una gran cantidad de drogas y armas en Johnstown. Las drogas incluían poderosos psicotrópicos como Qualudes, Valium, Demero y Toracine. Otra de las drogas hallada en Johnstown fue el hidrato de cloral, usada en el programa secreto de control mental de la CIA, MKUltra. Fue Johnstown un experimento de control mental de la CIA, la cual reclutó gente, especialmente de raza negra y muy pobres, utilizando un disfraz religioso. La masacre de Johnstown se desencadenó cuando un congresista de Estados Unidos, Leo Ryan, voló a Guyana para investigar personalmente a Johnstown. Después de fallar en su intento de obtener información acerca del mismo, en el Departamento de Estado, Leo Ryan no sobrevivió para hablar de lo que descubrió y fueron silenciados hasta el último de casi todos los hombres, mujeres y niños. La masacre ocurrió en la época en que muchos periódicos estadounidenses estaban publicando historias sobre los experimentos de control mental de la CIA, de los cuales la CIA afirmaba que ya no se estaban realizando. Hizo matar la CIA 900 personas para encubrir el hecho de que estaba realizando tales experimentos a escala masiva en un pequeño recinto de la selva de Guyana. Asuntos adicionales para ser investigados son: ¿cuál es la verdadera historia del Templo del Pueblo antes de Johnstown? ¿Cuáles son los antecedentes de Jim Jones? ¿Quién lo apoyó, a él y a su primitiva iglesia? 5. Los libros, películas y otras formas de arte tienden a dar un giro romántico a los ovnis espías, conspiraciones para asesinar y otros. Como quizás comenzamos a darnos cuenta, detrás del romance se halla una psicosis cruel y brutal. Un problema significativo en cualquier sociedad adaptada para la guerra abierta o encubierta, es que las personalidades sociopáticas tienden a encontrar asilo en el gobierno. A los sociópatas no los afecta ningún escrúpulo de conciencia y siempre se deleitan dañando a los demás. Con mucha frecuencia son promovidos a las altas posiciones dentro de las agencias que se ocupan de la guerra, ya que las personas así son capaces de dañar a otros repetidamente sin que adversamente sean afectados emocionalmente. Los sociópatas con coeficiente de inteligencia altos pueden ser bastante inteligentes en cómo dañar a los demás. Esta desviación es a menudo válida para las agencias de inteligencia. Como la historia lo señala, mientras más una nación se orienta hacia la guerra, más llegará a estar dominada por personalidades sociopáticas. Esta denominación a su vez, conduce a una rápida decadencia de una nación y eventualmente causaría su ruina. Este es uno de los grandes peligros que enfrenta cualquier país cuando llega a involucrarse en conflictos a largo plazo, no importando cuán democrática y humana pueda ser esta nación. Las cuestiones a investigar podrían incluir: ¿en qué grado son las verdaderas personalidades sociopáticas dominantes de los gobiernos en la actualidad? ¿Por qué el pueblo las tolera? ¿Aquellas religiones custodio que exigen obediencia a seres criminales alienados que ellos exhiben como ángeles o Dios? ¿Han cegado a mucha gente para que sean incapaces de ver la sociopatología que realmente presentan? 6. Este libro apenas toca la influencia de las organizaciones de la hermandad en la historia de Asia. Se tocó el hinduismo. Pero hay muchas cosas más por tocar. Por ejemplo, la sangrienta rebelión Boxer de China en 1900, la cual fue instigada por los miembros de una rama de la hermandad asiática, los Boxers. Los Boxers eran ferozmente anti-extranjeros, masacraron más de 100.000 personas, frecuentemente fotografiados descabezando sus víctimas, y fomentaron una revuelta que llevó a China los ejércitos de varias potencias occidentales mayores con la finalidad de aplastar el levantamiento. Las cuestiones a ser investigadas pueden incluir: ¿cuáles otros levantamientos y guerras en Asia fueron causados por organizaciones de la hermandad? ¿Cuál ha sido el impacto completo de la red de la hermandad en la historia de Asia? 7. Un tópico que hubiese querido investigar más profundamente es la materia de las drogas. Hemos discutido el asunto de las drogas varias veces, pero no con gran profundidad histórica. Mientras las drogas parece que siempre han formado parte de la cultura humana, ¿Hubo una primera vez en que realmente fue fomentado su consumo en la sociedad? Si la hubo, ¿cuándo fue y cuándo se hizo? 8. Un problema altamente publicitado hoy es el de la desaparición de niños. Cada año son secuestrados muchos niños por sus padres durante disputas de custodia en los procesos de divorcio. También son secuestrados por extraños y por familiares. Un número más grande de niños desaparecen por escaparse de sus hogares. Los escapes y secuestros por parientes son fáciles de contar y ellos constituyen la mayoría de los casos de niños perdidos. Sin embargo, existe alguna confusión en lo referente a la extensión de los raptos de niños cometidos por extraños. Al principio de la década de los 80, la agencia encargada de manejar el problema de niños extraviados, Child Fine, en los Estados Unidos, estableció que en cualquier parte entre 20.000 y 50.000 niños desaparecían cada año como resultado de raptos por extraños. En 1985, Child Fine revisó esas cifras y las bajó a 600. Llamé a Child Fine para saber lo que causó tan dramático cambio en el número. Se me dijo que el número de 600 es la verdadera cantidad de casos de raptos por extraños y por año. Para mayor confusión del asunto, un tiempo después supe por otra fuente que además de los escapes, cerca de 3.000 niños desaparecen anualmente en los Estados Unidos sin dejar huellas. ¿Ha sido cambiada esta cifra también? Como el lector puede darse cuenta, en esto parece haber alguna auténtica confusión en relación a cuántos niños realmente desaparecen anualmente en los Estados Unidos. Eventualmente, muchos niños son hallados por supuesto. Otros desaparecen completamente. Yo he llegado a interesarme por este problema debido a los raptos declarados por humanos que fueron hechos por ovnis. Los raptos ovnis que conocemos hoy son aquellos cuyas víctimas humanas son regresadas al sitio del secuestro. Existen muchos casos conocidos en los cuales las personas raptadas por ovnis no han sido regresadas. ¿Es posible que algunos de esos ejemplos envuelvan niños? Yo mismo me he preguntado esto. Si la raza humana fue creada como una raza de esclavos, ¿es posible que todavía sea proveedora de mano de obra para la sociedad custodia en forma de niños humanos? Jacques Vallée es un respetado investigador ovni de esta generación. Es autor de varios libros influyentes acerca del fenómeno ovni. El señor Vallée fue uno de los primeros investigadores que enfocó el hecho de que el fenómeno ovni ha estado estrechamente ligado a los cambios sociales a través de la historia. El señor Vallée también menciona una aparente conexión entre el antiguo folclore y los ovnis. En el folclore se describen algunos hombrecitos como se describen los modernos pilotos ovnis. Fenómenos ovnis similares, ocasionalmente también han sido descritos en las viejas historias de enanitos. Una actividad atribuida a los enanitos en el folclore es con mucha frecuencia el rapto de niños. Muchos de aquellos niños nunca más fueron vistos. Esta fue la fuente mayor de disgusto entre los humanos y los enanitos. Esto hace surgir algunas muy importantes preguntas. ¿Es concebible que puedan existir en la Tierra hoy una red de ladrones de niños que alimenta una demanda creciente de mano de obra humana? Se admite que estas cuestiones son extremadamente no convencionales y es la materia prima de los tabloides de supermercados. Y en verdad es la más especulativa de cualquiera de las preguntas en este capítulo. Pero realmente puede ser válida como objeto de investigación para un alma valiente, a la luz de todo lo que nosotros venimos a conocer acerca del fenómeno ovni. Espero que alguna de las interrogantes de arriba provean de buenos puntos de partida para la investigación adicional. En el análisis final, la cosa importante es ser flexible con las ideas y tener todavía entusiasmo con ellas. Por haberme descabezado haciendo este libro, espero que estimularé a otras personas a explorar estos tópicos acerca de los cuales ellos son curiosos y compartir lo que ellos encuentran. Tú y yo, puede que no siempre seamos correctos. La cosa importante es que nosotros somos capaces de explorar y comunicar. Tener cuidado de no basar todas sus creencias en el mero manejo de escritores, profesores, ministros y científicos. Aprenda de ellos, pero también explore por sí mismo. Yo he gozado haciéndolo. No siempre miro a otro para que apruebe lo que yo he descubierto. Si tu integridad dice que algo es de una cierta manera, sosténlo, sin tomar en cuenta algún desaire, esnobismo o criticismo. En otras palabras, está listo para cambiar si descubres en tu propia mente que estás equivocado. Saber que uno ha errado es muchas veces una dura píldora que tragar. Pero esta es una parte del proceso de aprender. El hombre que pretende siempre estar en lo correcto es, o un egoísta o un embustero, y no aprende mucho de las cosas. Buena suerte y feliz sabueso.